Buenas noches, centinelas. Soy Davinia y en un momento les dejo con la segunda parte del programa Cuando la duda ofende. Pero antes, déjenme que les diga una cosa. Si la semana pasada Manuel Carballal nos habló del caso Ojos Rojos, recuerden, un avistamiento ovni por parte de dos aviones reactores de caza, si nos contó la anécdota del sapo y nos confesó que él vio algo en el cielo de Montserrat, hoy, en esta segunda entrega, con su particular manera de contar sus vivencias, les aseguro que les va a tener con la boca abierta durante más de 2 horas, porque, atención, vamos a asistir a una sesión de telequinesis en directo. En este caso, no se cumple la premisa de las segundas partes, nunca fueron buenas. No, en absoluto. Si no han escuchado el programa de la semana pasada, háganlo, porque Manuel Carballal, delante de un micrófono, nunca defrauda. Y esta noche seguimos conociendo esas historias que hasta a él le han hecho dudar. Queridos centinelas, disfruten de esta segunda parte. Es posible que si alguno de ustedes peca de escéptico, hoy, esta noche, se plantee muchas cosas. ¿O qué? Buenas noches. El Centinela del Misterio, con Carlos Bustos. Nina Kulagina. Guau. Guau. A mí que siento pena y compadezco a esta pobre mujer, a esta pobre chica, por todo lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial, y después, porque fue una auténtica conejilla de indias investigada durante 30 años por muchos científicos de su época, fue incluso acusada de fraude por los pseudoescépticos, los denunció, fue a juicio, el juicio fue la releche en verso. Un tribunal, por primera vez en la historia, dictaminó que sus facultades eran genuinas, y estamos probablemente hablando de telequinesia. Y diré una cosa, David Castillo, la musiquita de fondo es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Es más, hasta me encanta. Pero bájamela un poquito. Prefiero escuchar a Carballal y a Davinia que a Bon Carballal. Manu, Davinia, entre interrogación, quito las admiraciones, entre interrogaciones, pobre mujer. Yo coincido contigo, Carlos, me da entre pena y muchísima rabia que esta mujer estuviese 30 años sometida a investigaciones, a pruebas, a experimentos, cuando debería ser, yo creo que debería ser al contrario. Yo tengo estos poderes, que bueno, ella decía que no era un poder sobrenatural, que era concentración y fuerza psíquica. Demuéstrame tú lo contrario. Tengo que estar yo 30 años demostrándote a ti que no hago trampa, que no tengo hilos y que no tengo imanes. 30 años. Claro, el tema es que Kulagina, que es una historia única, no hay nada que se le parezca. Yo por lo menos no conozco ninguna historia ni remotamente parecida a la de... Este caso es digno de contar, de contarlo bien, porque además creo que va a haber quórum. Y por primera vez voy a dar mi brazo a torcer de aquella manera, porque creo, es que me lo he estudiado y me ha hasta enternecido. Y me creo, antes de empezar, Carlos Bustos, cree a pie juntillas a Kulagina. Pues, que no se llama Kulagina, en realidad. Ya. Ella era Ninel Sergeyevna Mikhailova. Kulagina es el nombre de casada, de Kulagine, en realidad. Y esta tía, que tiene una historia increíble, yo había leído cosas en los libros, porque es un clásico, sobre todo las imágenes, cualquiera que entre en YouTube y ponga Nina Kulagina, va a ver unos vídeos muy famosos, que se han reproducido millones de veces, que se dieron a conocer cuando ya estaba muy avanzada la investigación, en que se ve a una señora robusta, en los más conocidos, con una urna de cristal. ¿Tú has hecho ese experimento? Sí, eso es relativamente fácil de hacer. O sea, de reproducir. Quiero decir, yo decir, si queréis lo hacemos ahora. No tenemos la urna de cristal. Y no tenéis algo parecido, algo de cristal, un Pero que sea transparente, ¿te refieres? Sí, hombre, mejor, porque si no, no se va a ver. Sí, a lo mejor un bote... Sin eso... Vaciamos la urna de cristal donde están las cajas de galletas que te comes tú cada vez que vienes. Esto es chulería, ¿eh? O sea, yo no sé si esto va a salir. Hace muchos años que no lo hago, pero podemos intentar. Castillo, venga, va. Vicky, vaciad todas las galletas, dejar el este limpio. Mientras tanto, sigue contándonos. Como salga, os vais a cagar. A ver, David, he dicho que vacíes todas las galletas. Si esperas a vaciarlas mientras te las comes todas... Qué mejor forma de vaciarlo que comérselo, claro. Bueno, pues... Y que sí, David, hijo. Hay por ahí algunas fuentecicas, hijo. Venga, vaciamos. Ahí, muy bien. Venga, adelante con Kulayina, que es que de verdad, porque... Uf, a mí es la telequinesis me impresiona. Sí, hombre, es que lo más... No hay nada parecido. O sea, hoy estamos en un plan muy venidos arriba, ¿eh? Estamos hablando de los grandes temas. Bueno, el caso de Nina Kulayina... Es una mujer con una biografía alucinante. Fíjate que a mí siempre me pareció romántico pensar que quizá en algún momento de la historia, en el frente de Leningrado, estuvieron Nina Kulayina y Óscar Rey Brea, uno a cada lado del campo de batalla. Brutal. Brutal, ¿eh? Bonito. Porque Nina Kulayina, cuando los alemanes llegan a invaden la Unión Soviética, con 15 años, que tenía la cría y unos ovarios así, ella se alista voluntaria para luchar contra los nazis, y se convierte en operadora de tanques, y durante 4 años, participa en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, es condecorada porque se produce un ataque a su posición, y ella es herida de metralla, y le dan una condecoración, y se acaba la guerra, y se acabó el estrellato, y ella vuelve a ser una persona anónima, se casa, tiene hijos, convierte en ama de casa. Es que se alista en el ejército junto a su hermana, a su hermano y a su padre, sí, sí. Los cuatro, para luchar contra los alemanes. Comunista convencida, comunista practicante convencida. Y bueno, este detalle además es importante para entender lo que pasó en el juicio, porque una tía que participó en la guerra y se enfrentó a los nazis no se acojonaba fácilmente. Ni de coña. O sea, que le vengan los meones estos, los del MEO, a decirle fraude, fraude, dice, vos os vais a cagar, no sabéis con quién habéis topado. Entonces, la historia es que en los años 60, situémonos... La urna, tú sigue, que yo te preparo la urnita de cristal. Estamos en plena Guerra Fría, y los... Ya la tiene. Los estoy buscando algo que poder mover. Sí, mira, tapón. Sí, por ejemplo. Tapón de la botella. Tengo monedas. ¿Quieres alguna moneda? ¿Quieres alguna de las pulseras que llevo yo? Bueno, algo así pequeñito, algo. Vale. Tipo... Bueno, esto no ha ocurrido nunca en el Centinela. Solo una vez con Antonio Canales, que por eso lo hemos mandado a la isla. A ver. Ahí está en la isla. Claro, está en la isla de los famosos, hay supervivientes. Sí. Bueno, vamos a intentar... Esto es lo que se llama improvisar sobre la marcha, porque decía que los vídeos más famosos, que además se han replicado en muchas películas, y que pretenden ilustrar los experimentos más famosos de telequinesis, son los de Kulayina, los de Nina Kulayina. Y que vendría a ser algo parecido. Me estoy poniendo nervioso y todo. Nada, venga. Esto es novedad en el Centinela del Misterio. Y habrá más, ¿eh? Joder, ya habrá más. Esto es improvisar sobre la marcha. Y lo estamos recogiendo en vídeo, que luego compartiremos. No en tenemos redes sociales. Una urna de cristal. Vamos a usar. Esto. Mira, lo metemos aquí. La toma por culo. Venga. Manuel Carballal está con un tarro gigante de cristal donde guardamos nuestras galletas, está metiendo dentro unas cerillas de madera, unos cigarrillos y el tapón de una botella de agua. Vamos allá. ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? Aquí vais a tener que fijaros vosotros bien, porque yo no lo veo muy bien desde aquí. ¿Vosotros lo veis bien? Sí, yo lo veo bien. Sí. Vale, pues lo que hacía Kulayina era intentar... Aquí no puede haber hilos ni cosas por el estilo. Ni de coña. No hay nada, si esto has improvisado completamente. Es que sabes qué pasa, veo que se montan y lo que quiero es dejarlos sueltos así. Ahora. Impresionante. ¿Habéis visto algo? Sí, ¿no? ¿Qué has visto? Y con sonido, ha sonado. Joder. ¿Se está moviendo algo dentro? ¡Coño, puta, tú no lo ves! Pero míralo bien, joder, que esto cuesta. No me jodas, Manuel. Espero que lo hayas grabado. Lo tengo recogido, además, es que se ha escuchado el sonido, porque creo que se ha movido una de las cerillas y se ha escuchado el sonido. ¿Se ha movido? Sí, David. Bueno, ahora miraremos el vídeo. Ay, claro, pobre. Es que me dais una mierda de tarro, que esto aquí no caben ni las cosas, joder. ¿No lo has visto, Carlos? Sí, sí, joder, sí, me ha parecido. Se ha visto y se ha oído. Otra cosa es que se aprecie bien en el vídeo, pero el sonido seguro. A ver. Wow. David, se nos ha puesto... Ni en la gallina decían en los informes que perdía sobre 2 kilos cada vez que hacía estos experimentos. Se aceleraba el pulso una barbaridad y acababa agotada. Y ya entiendo por qué. entiendo por qué. Bueno, lo has visto, ¿no? Se han movido unas cosas dentro de una urna de cristal. ¿Por qué tiemblas? Sí, sí, porque... Es un esfuerzo, ¿no? Es que no te voy a explicar cómo se hace. No tiene gracia. No quiero pero, me gusta. No, me gusta mira, y estoy sudando, ¿eh? Pero, escucha, si acabas de decir, no te voy a explicar cómo se hace, entonces tiene truco. Hombre, ¿qué quieres? Que yo tengo poderes telequinéticos. Nina, sí. Claro, pero, a ver. ¿Y hacia lo que acabas de hacer tú? Claro, cuando yo digo, es que él me preguntó antes, tú lo has replicado ese experimento. Pues lo he replicado y lo he vuelto a replicar ahora. Si tuviéramos una urna de cristal sería más vistoso porque a lo mejor hasta podía hacer levitar incluso alguna de las cosas. Eso que ya sé. Sí, sí, sí. No, en el siguiente programa te busco una urna de cristal. Vamos, aunque tenga que pedírsela a la alcaldesa de las votaciones. Ahora, joder, estoy sudando. Ahora entiendes por qué coño yo siempre digo que si no tienes formación en ilusionismo... ¿Pero a mí quién no estaba moviendo esos fósforos? Mi mente, ahora mismo. ¿Lo has visto, no? No hay hilos, no hay nada. Esto está totalmente improvisado. Y lo estamos grabando, que si has movido alguna pierna o algo, le has dado un golpe a la mesa. ¿Detrás de la pecera también lo habéis visto? Vamos, no me jodas. Sí, lo han visto los dos, mira. Detrás de la pecera ha sonado, o sea, cuando el fósforo o la cerilla ha sonado. Sí. Bueno, no está mal para una improvisación, no sobre la marcha. Pero a lo que voy, Nina Kulagina hacía esto. Y lo primero que tienes que hacer es llevarte un mago para ver si hay truco. ¿Qué se hizo con Kulagina? Pero es que Kulagina, por no saltarme la cronología, Kulagina es descubierta de pura casualidad. Hay que entender que estamos hablando de los años 60, que están los rusos y los americanos a punto de lanzarse misiles unos a otros. En la Unión Soviética a alguien se le ocurrió que todo esto de la telepatía, la clarividencia, se podía utilizar en el KGB con fines militares y había mucho interés. Y en los años 60 había un científico que es el padre de la parapsicología soviética, Leonid Vasiliev, que se dedicaba a buscar, él estaba estudiando lo que se llama la percepción dermoóptica, que es una supuesta capacidad, yo además tengo ahí alguna experiencia también muy turbadora con algún sujeto, una supuesta capacidad que permite percibir información, incluso leer, no con los ojos, sino con la epidermis, fundamentalmente de las manos. Esto se estaba estudiando en la Unión Soviética y entonces alguien le habla a Vasiliev de que hay una ama de casa que se llama Ninel Kulagin, que había tenido una crisis nerviosa, que la habían ingresado en el hospital, y estando ingresada, ella le gustaba hacer ganchillo, y una enfermera se dio cuenta de que cuando tenía que coger un hilo de un color, no miraba, metía la mano en la cesta y sacaba el hilo del color que quería. Y entonces esta tía que conocía a Vasiliev le dijo, oye, mira, ahí tenemos una enferma en el hospital que hace una cosa muy rara y tal. Él se va a verla y ella le dice, sí, sí, que a ella le pasan cosas muy raras desde que es pequeña, desde que es niña. Su marido, entonces ya estaba casada, le dice, sí, sí, y cuando se cabrea, vuelan las cosas, pero vuelan no porque se las tire, sino es que vuelan. Y se rompe alguna. Y se rompe alguna. Y entonces Vasiliev empieza a investigar a Kulagina por la dermoóptica. Solo por eso, por el tema de la percepción dermoóptica. Y como ocurre, como hemos hecho nosotros en algún caso en España, cuando tú estás estudiando a un supuesto dotado que tiene una capacidad determinada, pues tú intentas averiguar si tiene otras capacidades paranormales. Y cuando Vasiliev entra con el tema de la PK, que es como se llama, la telequinesis, la psicocinesis, los fenómenos de Psicapa, según los parapsicólogos, flipa. Pero flipa porque, primero, su marido le enseña unas filmaciones en blanco y negro muy antiguas en que se ve a una Nina Kulagina casi adolescente, muy joven, de cuando eran novios, colocando una urna de cristal parecida a este tarro que hemos usado en una silla en pleno jardín, esto es al aire libre, metiendo varios objetos como hemos hecho ahora, tapones, bolígrafos, cigarrillos, cualquier cosa dentro de esa urna y concentrándose en ese vídeo, en esos vídeos los primeros, se ve que se mueven. Entonces Basilev dice, esto pues lo que hemos hecho ahora, esto me lo tienes que enseñar a mí. Se la lleva a la universidad y hacen los primeros experimentos en la universidad. Y se tira varios años con Kulagina haciendo experimentos no solo de telequinesis, sino de todo tipo de cosas, hasta que él se convence, porque estamos hablando de un académico, de un profesor universitario. Él decía, joder, es que si esto es un fraude y yo la presento en público a la Academia de Ciencias de Moscú, es que me hunde la carrera. O sea que hasta que Basilev no estuvo convencido de que aquello era real, no la presenta en sociedad. Y cuando la presenta en sociedad, en enero de 1964, en la celebración de un congreso de médicos y de científicos en Leningrado, flipan. Porque es el sueño que todo parapsicólogo habría buscado, ha buscado siempre, ¿no? Un sujeto que sea capaz de reproducir en condiciones de control lo que todos te dicen que tienen, pero que ninguno te enseña. ¿Tú has hecho esto? Sí, claro. ¿Tú has hecho esto? No con Kulagina, ¿eh? No, con Kulagina no, tú. Es cuestión de mantenerse concentrado con la intención de mover aquellos objetos con energía psíquica. No es una técnica sencilla. Se requiere cierta práctica y pericia. Hay que moverse despacio y con suma precaución si no queremos que el efecto fracase. Fuerzo la intensidad con mi concentración e incluso consigo que una gota de sudor resbale por mi mejilla, concentrando la tensión muscular en todo mi cuerpo. Mis brazos y por extensión mis manos empiezan a vibrar por el esfuerzo y por fin se aprecia un primer movimiento en uno de los clips. Después, un cigarrillo comienza a girar levemente dentro de la urna de cristal. Mis compañeros me miran entre sí perplejos e incrédulos. La cámara cierra el plano sobre el interior de esa urna de cristal absolutamente precintada. Y su entusiasmo estalla en un aplauso cuando una de las cerillas de madera comienza a elevarse de la mesa por uno de sus extremos, cuasi levitando. Más tarde, reproduzco la levitación de otros pequeños objetos entre mis manos, ya sin el blindaje de la urna de cristal. De esta forma, es más sencillo realizar el efecto de levitación. Ahora entiendo, Rodrigo Cortés, ahora entiendo a que fueras maestro en ciertas escenas de Robert De Niro, pero había truco, y dice el susodicho. A pesar de que mis técnicas pudieron imitar e incluso superar los vídeos de la Academia de Ciencias Soviéticas, en los que Kulagina aparentemente movía e incluso podía levitar pequeños objetos sin contacto físico, tengo mis dudas. No creo que fuera un fraude lo de Kulagina. Yo, en este caso, tú, utilicé un sistema combinado de imanes y rel, un gadget utilizado por magos de todo el mundo, fabricado con hilos muy finos y resistente, prácticamente invisibles. Después de la información, documentos y testimonios directos e inéditos que he recopilado durante los últimos años en torno al caso de Kulagina, dudo seriamente que ella hiciese lo mismo. Es que lo bueno que tiene... Vamos, este experimento, para el ojo crítico, lo hace Manuel Carballal. Uh-huh. Y le sale... Y dejaste flipando a todo el mundo porque los cigarros levitaban, pero cuidado, un cigarro no tiene imanes. Lo que pasa es que lo hice... ¿De dónde salían los hilos de las urnas? Eso están los reels. El reel es un gadget que se utiliza en ilusionismo. ¿Te sorprende que haya hecho esto aquí? Mira qué cara se le ha quedado a David. Ya no esperabas que yo soltara esto, ¿verdad? No, claro, pero además, ¿dónde tiene gadget ahora? ¿Y reel y roll? Yo voy siempre equipado para exactamente, todas las circunstancias. Exactamente. Anda ya, que no sabíamos que íbamos a hacer esto. No lo sabía, pero se lo podía imaginar... ¿Me vas conociendo un poco? No, y que yo siempre voy preparado. O sea, tú acuérdate cuando hicimos lo de las desmaterializaciones de cigarrillos. ¡Ostras, eso fue brutal! Claro, yo he hecho, o sea, no es la primera vez. Vienes conduciendo en moto con hilos en las manos. No, no, a ver. Y que, con imanes. Desde luego lo que no lleva es metralla de la Segunda Guerra Mundial. A eso voy. Y que ahí la prestidigitación se basa en aprender a improvisar con cualquier momento. ¿Pero qué acabas de hacer? ¿Lo habéis visto? Joder, si es que Sánchez Oro lleva razón, coño. Tenemos que grabar cosas aquí. Que un mago improvisa con lo que tiene a mano para hacer magia, es lo que hace un mago. Desaparece de una moneda en sus manos. Por eso es pues tan importante esta formación, que no me canso de repetirlo, porque cuando tú estás con un médium, cuando estás con un psíquico, con un dotado, hay unas reglas en el ilusionismo. Hay unas normas y unos límites. Cuando tú conoces los límites, tú ves si ese médium, o ese vidente, o ese curandero, o ese psíquico, ha pasado esos límites o está dentro de lo que se puede hacer con truco. Que se pueda hacer con truco no garantiza que se haga con truco. Yo puedo imitar cualquier cosa, pero eso hay que demostrarlo. O sea, yo, a ver, fisiológicamente yo podría haberme tirado a la madre de mi vecina y dejarla embarazada, pero yo no soy el padre de mi vecina. Podría hacerlo, pero es que no lo soy. O sea, para eso hay otras cosas. Y eso es lo que se hizo con Kulayina. Decís que os da pena, pero vuelvo a insistir. Cuando el caso Kulayina aparece, están en plena Guerra Fría. Los rusos pensaron que este tipo de personas podían hacer cosas para el KGB, para el que entonces era el Servicio de Inteligencia. Y se les intentaba explotar con fines bélicos. Y los americanos, cuando se enteraron, pusieron en marcha un proyecto de millones de dólares durante décadas para utilizar la visión remota, la telepatía, etcétera. Pero los rusos iban con la delantera. De hecho, no sé si os acordáis de una película que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que está basada en una... Es buenísima, es desternillante, de Jeff Bridges. Bueno, es un peliculón súper recomendable, o sea, llorarás de la risa. Y por increíble que te parezca lo que ves en esa película, eso es un documental. O sea, es la historia real, está basado en un libro de un periodista que investigó las cosas, las locuras que hizo la CIA y que hicieron los americanos obsesionados con los espías psíquicos que podía tener el KGB. Intentaban imitarlos, ¿no? Pero es que ese concepto de los hombres que miraban fijamente a las cabras, en realidad es la mujer que miró fijamente a una rana, porque entre todos los experimentos que se hicieron con Kulayina, de todo tipo, un día se le planteó que si ella podía realmente influir en los objetos a distancia, si ella podría influir en los latidos de un corazón hasta detenerlo. Y según los archivos del KGB, se hizo ese experimento con una rana a la que ella, en teoría, le ralentizó el 10 de marzo de 1970 en el laboratorio de Leningrado, le fue ralentizando el ritmo cardíaco hasta pararlo. Eso es lo de donde sale toda esa historia de los hombres que miraban fijamente, porque la idea de poder matar a distancia, imagínate para un servicio secreto, es que eso es la hostia ya. O sea, no necesitas a un sicario ni a un James Bond con la pistola y el silenciador, esa idea. Y Uri Geller, por ejemplo, a mí me contó que Uri Geller fue fichado primero por el Mossad en Israel, en el israelí, y luego por la CIA. Pero bueno, Uri Geller es otra historia. Pero entonces ella paró el corazón de la rana. Eso es lo que hizo, porque, a ver, esta historia yo no conocía a Nina Kulayina. Vamos, me habría dejado cortar un brazo por haber podido conocer a Kulayina. Ella murió en el 90. Estaba muy protegida por el gobierno de la Unión Soviética y ya sabéis que a mí me gusta hablar de lo que yo he investigado. Entonces, un día conozco a dos personajes absolutamente alucinantes, un pintor muy importante que durante el franquismo, como él era comunista, o sea, él era más comunista que la pasionaria, o sea, Santiago Carrillo a su lado era de Vox, no te digo más, comunista convencido. Pues cuando, lógicamente, en la época de Franco no estaba muy bien visto el comunismo, el tío se pira a Moscú, se autoexilia. Vive muchos años en Moscú y como es un pintor muy prestigioso, bueno, él pintó el mural de la plaza de Tiananmen, porque él no solo trabajaba en Moscú, estuvo en China, en todos los países comunistas. Es un tipo con una biografía de película. Y cuando yo me voy a ir a Mongolia, a un viaje por una historia, él tiene una fundación en Madrid, él y su hijo, que tenía lazos comunes con Mongolia. No existía, cuando viajamos a Mongolia, ningún diccionario. Yo, buscando información para hacer el viaje, digamos que los conozco. Establezco amistad con ellos. En 2011 es esto. Antes. Esto fue antes. Me habla de sus viajes por la Unión Soviética y de cómo conoció personalmente a una tía que movía cosas a distancia. Y él es el primer, luego localicé a otro, él es el primer testigo directo al que yo puedo entrevistar personalmente, que me dice, no, esta tía existió y yo la conocí. Y esto es verdad. Ahí es donde yo me intereso por el tema de Kulayina. Lo leo todo, o sea, lo que hice con Castaneda, igual, me leo todo lo que hay sobre Kulayina, consigo las actas del juicio, que esto es una cosa inaudita. O sea, ya en los, cuando se monta el MEO, el Movimiento Escéptico Organizado, y llega a la Unión Soviética, claro, una tía que mueve cosas a distancia, es un fraude, y se cantan anchos, ¿no? No me lo vas a decir el nombre, ¿verdad?, del pintor y escultor. A ver, es que no le gusta ya, nada, tiene alergia a la publicidad. Se trata de un prestigioso artista español autoexiliado. Pero la hostia, ¿eh? El tío tiene una biografía. ¿Trabajó en el Kremlin? Es un hombre, con lo cual no pudo ser la pasionaria. No. Tampoco pudo ser Eusebio Cimorra, fundador de Radio Moscú, que además fue director del Mundo Obrero. No, yo te hablo de un gran artista. Yo te voy a dar las iniciales, solo. Primer nombre, o nombre, primer apellido y segundo apellido. Yo no voy a dar el nombre porque sé perfectamente que es una persona que le pasa algo a ti. Le gustan las... Sí, sí, este es mucho más radical que yo, ¿eh? Este no quiere... Este, escribieron su biografía y demandó al autor. En serio, hay una biografía escrita de este tipo. ¿ASP? No. ¿No? Hostias, no. Me acabas de descuadrar. José María Bravo, el aviador que sacó, tampoco pudo ser... No es conocido, ¿eh? Debería serlo. Es más conocida la fundación, pero ya no quiero dar más pistas, porque si no se va a cabrar y tiene muy mala hostia. Vale, ya está. Tiene muy mala leche. Ya está. Pero bueno, que en el fondo este tío simplemente fue el que encendió la chispa. El que a mí me dice que esto que yo había visto en libros era real, porque a mí me parecía increíble, y que él la había conocido. Hostia, entonces hay que prestarle atención. Y entonces me dedico a rastrear esta historia... A conseguir las actas las actas del juicio, que son la hostia, que las conseguí en ruso, tuve que pedirle a una amiga, Mercedes Pullman, que las tradujese, están traducidas, las hemos subido también a la página de los coquíticos, está todo ahí, es que cualquiera... Sí, aquí tengo el enlace de donde está... Tienes todas las... lo que fue el juicio, que además, claro, es inaudito, porque tú normalmente demandas a un vidente por estafador. Al revés, y eres tú, ella. Claro, en este caso es ella la que demanda a una revista que había sugerido que lo que hacía era fraude, y la tía con dos cojones, ¿cómo? ¿Fraude yo? Pues lo vais a cagar. Y les mete una demanda. Se monta un juicio que fue súper mediático, porque era inaudito en la historia, no solo de la Unión Soviética, sino del mundo, que una psíquica demande a una revista que la cuestiona, y gana. Y la revista recurre, y ella vuelve a ganar. Con lo cual, la sentencia, además de la indemnización, es que tiene que retractarse. Que está muy bien, o sea, estamos hablando de algo absolutamente único en la historia de la parapsicología. Pero es que además, en el juicio, claro, la acusación, no la defensa, en este caso la acusación llama a testigos. Y los testigos son generales, son científicos, el inventor del radar ruso, o sea... Hasta dos premios Nobel estuvieron... En el juicio, pero es que además en el juicio hay una serie de ataques personales contra ella donde salen cosas totalmente desvergonzantes para desacreditarla. Pero si llegaron a decir que no había estado en la guerra. Claro, la tía tiene que presentar no solo su medalla, sino que tiene que ir a declarar el jefe de su batallón a decir, oiga usted, yo soy el jefe de su batallón y esta señora con 15 años estaba en la unidad de operadores de radio de los tanques T-32 o T-33. No has estado en la guerra, pero te vamos a hacer el experimento para ver si lo que cuentas es real y te hacemos una radiografía por si acaso tienes metralla dentro del cuerpo. Claro, porque eso es lo que... Es una incoherencia. Es que en el 44 fue gravemente herida, estuvo a punto de morir y es verdad, ¿eh? Claro. Estaba destrozadita. y le llegó a caer metralla. Claro, pero se la quitaron. Se la quitaron, se y, la quitaron. Y los, en los, esas radiografías... Los tontopolla estos decían... No aparecen la metralla. No, no, pues lo del doblaje, de, o sea, mueve las cosas porque a lo mejor lleva metralla magnetizada... Claro. Bueno, es que a veces las explicaciones... Es como lo del el sapo partero, la masturbación del sapo partero o los rayos en bolas, igual. Pues en este caso era... No, a lo mejor tiene metralla y al mover así las manos por encima de la urna, por eso se mueven las cosas. Pero luego dicen, no, no, es que ella no estuvo en la guerra, eso se lo inventó para darse protagonismo. Entonces, ¿dónde coño salió la metralla? La... 900 días estuvo en el feroz sitio de Leningrado. Nina servía... en una división de carros de combate. En enero de 1944 fue gravemente herida por la artillería nazi e ingresada de urgencia, donde se le sacó toda esa metralla. Se hizo merecedora a una medalla al valor y de un ascenso a sargento del Ejército Rojo. Todo esto está documentado. No claro. Se lo pudo inventar porque todo está documentado. Sus ascensos, digamos como en una especie de BOE de la época. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Yo no tengo ahora... Si no, lo podríamos hacer en directo, si queréis. Si queréis, pues como lo de esto, lo podemos comprobar. El gran problema de los que creen y de los que no creen en estas cosas, estamos en el terreno de las creencias, es que no comprueban nada. O sea, no se lo curran, no, ellos van a Google, y en Google, cuando tú tecleas cualquier cosa, ¿cuál es la primera página que te aparece por defecto de los algoritmos? Cuando tú tecleas cualquier nombre de cualquier persona, Wikipedia, pues es lo primero que te sale. Sí, o un anuncio. Te vas a Wikipedia, porque yo lo hice. Yo cuando empecé esta investigación, dije, joder, es que esto no puede ser. Esto es demasiado bonito para ser cierto. Esto no puede ser real. O sea, esta tía no puede haber existido. Me voy a Wikipedia y lo de siempre, me compro los libros, me compro las revistas, hablo con unos, con otros. Pero ahora, porque este experimento yo lo hice en su momento, te vas a la Wikipedia, que controlan sobre todo los meones... Estos del MEO, y te dice: Nina Kulagina fue una charlatana, un fraude. Podéis buscarlo en Wikipedia. A la que en varias ocasiones se pilló haciendo truco. Y la pillaron Pepito Pérez y Juan López. Y dan dos nombres. No me acuerdo ahora cuáles son. Y también Martin Gardner, que es uno de los santos patrones del movimiento pseudoescéptico. Entonces tú te vas a ver qué es lo que cuenta Gardner. Y Gardner nunca estuvo con Kulagina. Nunca pudo verla haciendo fraude. Entonces yo me voy a ver quiénes son esos dos nombres. Aparece un enlace en la Wikipedia que te da un código de un libro que no existe, yo al menos no lo he encontrado, pero cuando busco los nombres de esas personas que pillaron a Nina Kulagina, de las que no habla nadie más. Porque además cuando tú buscas en Google Nina Kulagina, Pepito Pérez y Juan López, con los nombres esos, lo único que sale... Es la misma Wikipedia en inglés, en francés, en alemán. O sea, copia-pega. Pero no hay nada más. Pero cuando miras quiénes son, Frank no sé qué es uno de ellos. Dice, Frank no sé qué, nacido en 1972. O sea, que cuando Kulagina estaba haciendo los experimentos en Leningrado... Él estaba chupando teta. En los 80, o sea, descubrió el fraude con 5 añitos. Oye, yo fui precoz. Pero, joder, este tío me gana. Porque cuando murió Kulagina en el 90... Pues este tío era un crío, o sea. Pero eso, como está en la Wikipedia, ya está. A tomar por culo. No lo dice nadie más. Solo lo dice la Wikipedia. Alguien lo puso ahí. Y cuando tú buscas más referencias, te va enlazando una Wikipedia con otro. Y luego, esos artículos de blogs y de páginas que han copiado lo de la Wikipedia y lo han puesto tal cual. Y nada más. Y acuérdate cuando hablamos de los vampiros y los asesinos en serie, que hay casos como el de Florencio Fernández, que aparece en todas las páginas de criminología, como el vampiro de la ventana, que había matado a 15 personas, que tenía fotofobia, que vivía en una cueva. Y es todo mentira. Nunca existió. Es un personaje ficticio. Pero tiene su propia página en Wikipedia. Pues con el tema de Kulagina ocurre un poco lo mismo. Es tan espectacular que la inmensa mayoría de la gente dice, esto es demasiado bonito para ser cierto. Centramos a Kulagina. Por ejemplo... En 1963, es ama de casa, madre de familia, es condecorada por su valor en el combate. Esa condecoración aparece, con lo cual, los del MEO, una vez mean fuera del tiesto, es víctima, aquí parece ser que nace el mito público, porque, dime si estoy equivocado, es víctima, te digo porque tengo una cronología que me ha encantado, es que me va a gustar, voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir y me voy a meter dentro de la vida de Nina, porque me ha apasionado. Esta chica, Nina, en esa época es víctima de una crisis nerviosa y es ingresada en un hospital en Leningrado. A ver, esto no está sacado de la Wikipedia, vamos, esto te lo juro yo por lo más sagrado. Ahí, durante su estancia en el hospital, mataba el tiempo cosiendo. Y en ese momento es cuando las supuestas capacidades se dan a conocer entre los propios compañeros del hospital. Y de que tenía una habilidad especial. Llegaba, joder, es que cogía las madejas de hilo, y, o sea, hacía cosas increíbles, prácticamente, a ver, no voy a decir que cogía la aguja y el hilo y cosían solas. No, con lo que aparece todo esto es porque ella estaba cosiendo en la cama, sentada, y cuando necesitaba hilo rojo, hacía así, sacaba el rollo de hilo rojo. Hilo verde. Sin mirar. Claro, y una de las enfermeras lo vio. Y esto empieza por la dermóptica, que es, como os decía antes, esa capacidad que es muy desconcertante. Yo he tenido la oportunidad de participar 2 veces en experimentos de dermóptica aquí en España. Vuelvo a lo mismo. Yo siempre busco el truco. Entonces, hay una técnica en ilusionismo. También lo podríamos improvisar ahora. O sea, a mí podéis vendarme los ojos, pero podéis, escucha, ponerme esparadrapos, podéis Nina poner no moneda. Tenía formación en ninguna, en ilusionismo. No, cero. No, y además, a ver, la opción de que durante 30 años todos los académicos, científicos de la Academia de Ciencias de Moscú, de universidades, 2 candidatos a premio Nobel, el inventor del radar, el descubridor de... O sea, no solo rusos, sino que fueron luego algunos americanos también para trabajar con ella. Todos fueran una panda de gilipollas y durante 30 años les tomó el pelo a todos. Pues es una afirmación... Y eso que dices del hospital, de sacar los colores y pero tal, sobre sin mirar... Todo, o sea, es que hay algunos testimonios que todos sabemos lo difícil y lo complicado que es enhebrar una aguja. Bueno, pues, a ver, que era muy hábil, que tenía una vista de lince, no lo discuto, pero es que prácticamente enhebraba las agujas y el hilo dentro de la aguja prácticamente entraban solas. Hombre, dentro del hilo. Era como si estuviera diciendo, vas bien, hay una maniobra de aproximación de un práctico con un capitán de barco en un puerto. Hay unas fotos, no vídeo, hay unas fotos que son muy polémicas. Ah, pues que aquí entramos en el reino de lo increíble. Los vídeos de Nina Gulagina son increíbles, o sea, no pueden ser ciertos. No pueden ser, porque lo que hace, se pasa por el forro de los cataplines toda la física newtoniana que rige nuestra realidad. Y la cuántica. Pero los vídeos están ahí, o sea, los vídeos los puedes ver, los puedes analizar. Pero luego hay unas fotos, claro, las fotos no se pueden analizar tan bien, en que se ve a Nina Gulagina soportando en el aire unas pelotas de ping-pong que en teoría están levitando entre sus manos. Esto, como todo, vuelvo a insistir, se puede hacer con truco, todo. O sea, no hay nada que tú puedas imaginar, que además esta es una estupidez de esas... gigante que dicen con mucha frecuencia los pseudoscépticos. No, es que eso, doblar esa cuchara se puede hacer con truco. Es que hacer desaparecer eso se puede hacer con truco. Es que todo se puede hacer con truco. Se puede hacer con truco desaparecer la Estatua de la Libertad. O sea, de ahí para abajo, todo se puede imitar con truco, porque los ilusionistas somos imitadores. Y replicamos, hay una disciplina en el ilusionismo que se llama el mentalismo, que es la que reproduce supuestos fenómenos paranormales. Pero no los inventamos nosotros, nos inspiramos y reproducimos, buscamos la manera de replicar. Igual que se puede replicar cualquier cuadro. No hay ningún cuadro de ningún maestro de la pintura que no haya un falsificador que no pueda imitar. ¿Eso qué demuestra? Nada. Está el cuadro original y luego está la imitación. O sea, no hay una capacidad paranormal que no se pueda reproducir y replicar. Pero cuando tú contextualizas la historia de Nina Gulagina con otros casos que sí hemos tenido la oportunidad de investigar en persona, que sí hemos conocido al protagonista, como Uri Geller, como Mónica Nieto, los experimentos de Hipergea en Barcelona, que hacía el equipo de José Antonio Lamich, eso es brutal, brutal, y no lo conoce ni Dios. Lo que se hizo en Barcelona un grupo de médicos, de científicos en los años 80, no, 70, 80 más bien, eso no se ha vuelto a hacer jamás. Porque hubo un personaje, José Antonio Lamich, que tuvo la iniciativa, el empuje y la persistencia para convencer a un grupo de académicos, de científicos, de profesores de universidad, para que por la noche, a hurtadillas, en sus hospitales o en las facultades de sus universidades, pudiesen hacer experimentos de parapsicología que no podían hacer públicamente porque los crucifican, porque los acusarían de ser unos charlatanes. Y hay documentos realizados en España por Hipergea que son idénticos a los que aparecen en los expedientes de Kulayina que conocemos, porque como cualquier cosa del KGB, cuando el KGB desaparece y se funda el GRU, el nuevo servicio de inteligencia ruso, que también ha seguido explotando lo paranormal, no solo fue Perote y el CNI, esto lo han hecho todos los servicios de inteligencia, todo eso está sepultado ahí, existen esos documentos en algún archivo secreto, quizá algún día salgan a la luz, pero yo estoy seguro de que si durante 30 años estuvieron haciendo experimentos con Kulayina, tiene que haber muchísimas más filmaciones, muchísimos más vídeos que los que proceden. Lo que no sé es cómo ella aceptaba ciertas cosas, porque Kulayina fue sometida a experimentos tan duros, experimentos típicamente soviéticos, algunos duros, otros menos duros, como por ejemplo hipnosis, la cámara Killian, psicotrónica, psicoterapia motivacional, o sea, aparte de que le hicieron todo tipo de pruebas neurológicas, físicas, químicas, electromagnéticas, médicas, y no consiguieron encontrar el posible fraude. Antes de aquellos experimentos que hacía, donde le decía, a ver, mueve esto, mueve lo otro, mueve lo de más allá, las ropas de Kulayina, la mesa, la silla de los experimentos, o sea, se sometían a una auténtica revisión súper, súper exhaustiva. A veces prácticamente desnuda, ¿no? Pero no, es que el cuerpo de Kulayina era radiografiado desnuda con rayos X para eliminar la posibilidad de lo que hablábamos antes, restos de metralla alojados en su cuerpo. Joder, y además, para rizar el rizo, es que esto es muy importante. En muchas de las pruebas de telequinesis la obligaban a utilizar objetos de vidrio, cerámica, plástico, etcétera, que en teoría no tiene por qué tener ni son susceptibles de ser afectados por electroimanes o campos magnéticos. Si tú haces esto con un papel, papel está la electricidad estática. Cuidado, que todos hemos hecho ese tipo de truco. Con las pelotas de ping-pong no hay nada como un secador que sea totalmente silencioso mientras tienes la música alta. Y con el papel y con los cigarrillos, la electricidad estática, si cargas bien, también eres capaz de levantarlos. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Vale, pero en ese caso concreto, trozos de plástico, cerámica, vidrio, que pesa muchísimo, ¿vale?, para comprobar que si tenía algún tipo de metralla, que ya se demostró en los informes médicos, que la sacaron toda la metralla, sea imantada o no sea imantada. O sea, es que estaba constantemente, o sea, es que no valía una vez, es que luego llegaba otro de la MEO o de la CAGO y le hacía otras pruebas más, y luego llegaba otro y otro y otro, y la mujer ya, hasta que le dio un parraque que casi se nos muere, pero joder, es que era uno detrás de otro, y después de pasar con éxito todas estas pruebas médicas, psicológicas, llegaban 2 meses más tarde otro y le hacían lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Buscaban la trampa, claro. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con presuntos dotados, hemos sido testigos de eso, de cómo, claro, es normal, el primero que llega dice, oye, pues si tienes un poder, yo quiero verlo, y luego llega otro, oye, pues a ver, yo quiero verlo, y luego llega otro, y llega un momento que dices, oye, vete a cagar, es como si a ti te dicen, no sé, que tú eres capaz de tocar la flauta con la nariz, y te vino, a ver, tócame la flauta con la nariz, y otro, y cuando llevas 450 tocando la flauta con la nariz, dirás, pues métete la flauta, claro, además, por donde te quepa. Desnuda y te voy a hacer una radiografía. Pero además que aquí lo importante no es eso, porque esa es la primera parte de la investigación. Cuando los científicos ya están convencidos, fuese cierto o no, ya están convencidos de que las capacidades son auténticas, no se trata de seguir demostrándolas, sino de saber cómo funcionan, qué es lo que pasa, qué parte del cerebro funciona, qué relación tiene con el ritmo cardiorrespiratorio. Y ahí es donde empieza una segunda fase, que es de la que realmente se aprenden. Yo insisto, yo no tuve la suerte de participar en la comisión, en ninguna de las comisiones que analizó a Kulayina, pero sí he estado en otras comisiones y he aprendido un huevo de cómo funcionan. Cuando dicen los youtubers esto, perdón que esté tan monotemático, cuando dicen los youtubers esto, los divulgadores de Chichinabo, que no, no, es que claro, no sabemos nada, esto es un misterio, los cojones, sabemos un huevo de cosas, sabemos muchísimo de estos temas. Lo que pasa es que no es lo comercial, no es la psicofonía en la casa abandonada, es mucho más tedioso. La investigación paranormal es un coñazo. La investigación de laboratorio son pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y análisis y análisis y análisis. Pero además, con esto termino, Carlos. ¿Por qué ella permitía todo eso? Porque ella era una patriota. Siempre lo fue. Ella era una patriota. Sí, era una patriota comunista empedernida, claro. Pero eran los propios miembros del Partido Comunista los que más por culo la daban. Sí, perdón. Pero a ti te dicen los miembros de tu servicio secreto, del KGB. Oye, mira, los cabrones de los materialistas americanos nos están ganando por la mano, mira que cómo van con la carrera espacial, que van a llegar a la Luna, que tenemos que saber cómo funciona esto y hay que hacer más pruebas, y hay que hacer, porque depende de ti. Pero el PECUS la tenía machacada. Claro, yo me imagino que esas serían... Y pertenecía al PECUS. Yo me imagino que esas serían las conversaciones. Ella tenía una capacidad que los responsables de inteligencia creían que se podía explotar. Es que además muchos de los experimentos se hicieron en cuarteles militares. Y entonces, como ella era una tía abnegada y entregada, no era como Uri Geller, porque a Uri Geller lo que le interesaba era la pasta. ¡Hombre! Y la fama. Y Uri Geller trabajó para el FBI, trabajó para el Mossad, para la CIA, eso me consta, creo que por ciertas razones, pero no porque fuese un patriota, ni un idealista. Un mercenario. Claro. Manu. Claro. Pero en el caso de Kulayina no, Kulayina era creyente. Eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. El doctor Escherep, a ver, hay informes, esto, a ver... Es que por eso quiero que lo expliques tú. Yo te voy a decir una serie de términos y una serie de poderes que tenía Kulayina, porque es que yo estoy con la boca abierta. Yo es que ayer me quedé con la boca abierta. O sea, para espabilarme a las 2 de la mañana y decir ni el transistor, ni el tiempo de juego. No quería oír nada de la radio. Me volví a buscar cosas de Kulayina ayer y eran las 2 y las 3 de la mañana. Así estoy ahora. A ver, tú fíjate. Era los poderes de Kulayina. ¿Tenía clarividencia? Tú me dices sí o no, porque el doctor Zverev redactó unos informes donde dice, después de someter a la señora Kulayina a un muy minucioso examen y poniéndola a prueba en un montón de experimentos, el informe dice lo siguiente. Tenía capacidad de telepatía, clarividencia, psicofotografía, dermoóptica, fitometarquía, que no me ha dado tiempo a buscar lo que es. La influencia en vegetales a distancia, lo mismo que lo de la rana, pero con vegetales. Con vegetales. Para fomentar el crecimiento o disminuir el crecimiento. Parazogénesis o pararquía y pirogénesis. Hasta el punto de que llegaba, es que esto de la pirogénesis, o sea, me viene a la película Carrie. Claro, la novela de Stephen King, sí. Carrie. Nina Kulayina llegaba a alterar la trayectoria de un rayo láser y a provocar quemaduras con el contacto de sus manos, a separar en un recipiente de laboratorio la yema de la clara del huevo de una solución salina, llegar a separar la sal del agua a 2 metros de distancia. Todo esto está en el informe del doctor Zverev. Y no solo de él. Su Herbert puta Benson. Madre, con perdón, se me ha salido el alma. ¿Eres mujer valiente y emprendedora? Pues este es tu congreso. Congreso para mujeres directivas, emprendedoras, mujeres con ganas de crecer personal y profesionalmente. Aprenderás a marcar objetivos y llegar a ellos con facilidad. Podrás conocer cómo otras mujeres emprendieron y consiguieron sus metas. ¿Dónde y cuándo? Pues el 24 de abril. En el Hotel Mayorazgo de Madrid te van a dar todas las herramientas para conseguir lo que quieres. No olvidemos que una meta clara es el plano del éxito. eventscat.es. Esta es la web para información y reservas. Events con V y terminado en S, cat con K y terminado en T, .es. Herbert Benson, que es un clásico, es un cardiólogo norteamericano, uno de los padres de la Asociación de Parapsicología Americana, viajó a Moscú para conocer a Kulayina, como otros, Joseph Pratt, que es un clasicazo, o sea, uno de los padres de la parapsicología, era el número 2 de la Universidad de Duke, donde Joseph Van Rijn hizo los primeros experimentos con las cartas Zener, famosas, que salen en todos los libros de parapsicología. Bueno, pues su número 2 también estuvo con Kulayina, pero en el caso del cardiólogo este de Benson, sí, Herbert Benson, con dos cojones, el tío muy chulo, le dijo, oye, no, que ustedes dicen que usted es capaz de alterar lo de la pirogénesis, crear pequeños fuegos e incluso cambiar la temperatura corporal hasta límites insoportables. Le quemó. Claro, y el tío le pone el brazo y le dice, a ver, demuéstrelo. Y hay unas fotos y hay un vídeo en el que el tío empieza a retorcerse de dolor hasta que le dice, suelte, suelte, suelte, que me está abrasando. Y estuvo 8 días con una quemadura. Claro, eso también se puede hacer con truco. Todo se puede hacer con truco. Bueno, pues a mí ese truco no me le hagas, ¿eh? Que te arre un meneo. Claro, no. A ver, insisto, no hay nada que tú puedas imaginar y que un buen ilusionista no pueda reproducir. O sea, hermano, siguiendo a mí tú me dices, yo me voy a remangar, me cago en la leche. Yo me remango y tú me dices que me coges con esa manaza que tienes que parece un muestrario de espárragos trigueros, de los gordos, y me pones aquí la mano y me quemas y me dejas 8 días la quemadura y no me lo puedo creer. Bueno, eso no te lo puedo hacer ahora porque necesito una cosa. Pero sí, sí, claro. Pero a ver, que no, de verdad. Mientras no me digas que necesitas un mechero Bunsen, pues... No, eso... Hay una disciplina que a mí me encanta y con la que yo he hecho auténticos milagros. Pero que Kulayina no iba con nada de esto, tío. A ver, joder, claro que no iba. Pero cuando alguien de fuera, algún paleto, algún ignorante que no sabe cómo funciona esto, dice, bueno, pues eso tiene que ser truco. ¿Y cómo lo hace? Pues será cosa de magia. Y ya está, y se quedan tan anchos. Ya, pero replícalo, yo te lo replico y te digo dónde está el límite. Entonces yo veo los vídeos de Kulayina y te digo, no, pues no lo puedo hacer así. Aquí, para eso sirve el ilusionismo, para saber si lo que estás viendo se puede hacer con truco o no se está haciendo con truco. Por eso digo que es fundamental. Médicamente, químicamente, morfológicamente, ¿es posible que después de cada sesión de telequinesis puedas llegar a perder hasta 1 kilo y en algunos casos llegó a perder hasta 2 kilos en una sola sesión? ¿Médicamente es posible? ¿Médicamente es posible que una tía mueva cosas a distancia con el poder de su mente dentro de una urna de cristal? No. Cualquiera te diría que no. Hay vídeos. ¿Alcanzar las 240 pulsaciones puede equivaler a un infarto de miocardio? Sí, sí, eso es lo que dicen los cardiólogos. En cosas de 3 segundos. Porque a todos estos... Pues esta mujer, todo esto la ocurría. No, bueno, y más cosas. Con médicos y dolores testando todo. Y visión no solo, borrosa. Sí, de hecho, ella, bueno, llegó a correrse el rumor, incluso, que creo que no es cierto, de que llegó a morir durante uno de los experimentos en que ya le exigían tanto, pero... Que llegó a tener una FM, eso sí lo he oído yo, sí, también. Pues sí, porque tuvo un infarto y, de hecho, estuvo convaleciente, porque una de las pruebas... Claro, a ver, estamos hablando de la guerra. De la Guerra Fría, no de la Segunda Guerra Mundial, en que se utilizaban tanques y bombas, sino de la Guerra Fría, en la que el arma era la información. Y es la época dorada del espionaje. Entonces, que el KGB crea, cierto o no, que el KGB se crea que tiene una tía que puede leerle la mente a Ronald Reagan. Imagínate. O mejor aún, influirle. A mí Uri Geller, por ejemplo, me contó una ocasión cómo cuando fueron las conversaciones por el desarme entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que a él le invitaron a ir. Y yo decía, a ver, Uri, me estás vendiendo una burra. Es que Uri vendía muy buenas burras, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se quedaba con los pelos en la mano de la burra, además. Espérate. A mí esto me lo cuenta Uri Geller, le digo, venga ya, y el tío me enseña una foto en que aparecen las conversaciones de desarme con el primer ministro soviético y Al Gore, y que estuvo a punto de ser... Pues está en la foto con Uri Geller. Secretario de Estado de Defensa en su momento. Esa foto la tengo yo, o sea, al tío le invitan a ir. Sea cierto o no, da igual, quiero decir, la CIA se gastó un dinero en pagarle un billete de avión, en pagarle un hotel que no iba a ser la pensión de Don Paco, que sería un hotel de 5 estrellas, para asistir a esas reuniones. Bueno, ahora ponte en el lugar de los soviéticos. Tienen a una tía que aparentemente altera todas las leyes de la naturaleza y es suya, porque como es una patriota, va a hacer lo que le digan. ¿Tú no intentarías explotar eso por y supuesto. Buscar de qué manera esta tía nos puede no servir? Había ningún tipo de compensación económica, porque después de esos infartos, después de esos sufrimientos, es que llegó a estar al borde de la muerte en varias ocasiones. Bueno, poco después sufrió ese ataque al corazón del que consiguió salir indemne, y además, que teniendo una FM. Joder, Aún así seguía prestándose a colaborar y seguía y seguía y seguía. Yo, mira, te soy súper sincero. Yo me curré mucho el tema de hasta dónde yo he podido llegar. Claro, yo tengo un problema. Yo no hablo ni leo ruso. Y el 99% de la información de esta historia no solo es que esté clasificada, es que está en ruso. Entonces, yo todo lo que pude conseguir, como fueron las actas de juicio, pues vas tirando de amigos. Oye, a ver si me haces el favor, tú que hablas ruso, tradúceme esto. Otro, oye, tú, utilizando el traductor de Google, pues tirando de lo que podía conseguir. Mercedes Pullman, y yo que tendrá contactos y también. Sí, pero lo que quiero decir es que... Podemos seguir, yo es que me estoy apasionando con este tema. Seguramente tenemos acceso al 1% de la historia de Kulayina, que ya es alucinante. Pero tiene que haber mucho más, porque yo sé cómo funcionan estos equipos de trabajo. Cuando tú tienes a un psíquico en tus manos, y yo lo he vivido en un par de casos, lo agarras por el cuello y no lo sueltas. En el caso de Mónica Nieto, por ejemplo, de la niña de Cáceres, la tuvimos 2 años a la pobre, haciéndole perrerías, y ahora te vas al hospital. Te van a enchufar a un electromiómetro que te tienen que clavar las agujas. A una niña de 15 años, ¿eh? Estaba la niña hasta los cojones de nosotros, lógicamente. Y ahora viene el catedrático de física de no sé qué a la niña, dobla cuchara. Y ahora te vas al notario y vamos a hacer 2 actas notariales. ¿Tuviste a Mónica doblar cucharas delante de tus narices? Mira, esto es lo que hacemos con Mónica. Ahí tienen un tubo de ensayo y dentro está una cuchara. A ver. Esto es un tubo de ensayo con una... No es una cuchara, es una lámina de metal, porque la historia... Se parece el mango, parecía el mango de una cuchara. Yo tengo una anécdota con una cuchara en concreto que tengo en mi casa. Pues le jodimos toda la cubertería a la madre, a la pobre, claro, cada uno que iba. A ver, que la niña me da una cuchara. Y llegó un momento ya no había cucharas. Claro, luego tú te la quieres llevar. Yo la mía me la llevé, la tengo, la conservo también. Y sí, yo a Mónica le vi hacer alguna cosa, no solo doblaje de metales. Mónica es como Nina. Empezó, en su caso... Kulayina empezó con la dermóptica y luego se pasó a la PK. En el caso de Mónica, empezó por la PK y luego pasó a la SP. Pero Mónica fue unos añitos de experimentos, ¿no? No 30, como esta mujer. Claro. Hombre, es que Mónica no trabajaba para el KGB. No teníamos ya, KGB aquí. Pero fue ella la que dijo, se acabó. Hasta que hemos llegado. Mónica dijo, se acabó desde el principio. Porque a Mónica no nunca le interesaba esto. A Mónica, o sea, odiaba esto. Mónica tenía 15 años. O sea, lo que quería era salir con sus amigas y además recuerdo que era muy incómodo. Yo llegué a desarrollar una profunda animadversión a Ricky Astley porque ella, para aislarse, te pedía poner música de Ricky Astley. ¿Te refieres a Rick Astley, el pelirrojo? Rick Astley, el pelirrojo. Hasta los cojones acabé yo del pelirrojo. Anda que no lo he tenido yo en el número uno de los 30 en Radio Nacional. Pues yo lo tenía de número uno en Cáceres, en casa de Mónica Nieto. Ahí, todo el día el Ricky Astley a toda pastilla porque... Ay, perdón, joder. Con ella decía que con esa música ella se aislaba. Porque claro, me imagino que no es agradable tener a 14 tíos mirándote así fijamente y 4 cámaras de vídeo y 8 cámaras de fotos a ver qué es lo que estás haciendo. ¿La edad de Mónica actualmente? Pues mira, yo la conocí... Los 48 debe tener. Yo la conocí en era exactamente... Yo creo que nació en 72. En 72, más o menos. Sí, nació en 72, pues... Imposible creo. Renacerla un poquito, ¿no? No quiere saber... Pero además es normal, porque yo viví un par de experiencias en su casa, que solo viví yo, esto no me lo han contado, que ilustran muy bien la sinvergonzonería de los parapsicólogos. Por ejemplo, un día estamos comiendo en su casa, me invitan a comer, porque hay quien tenía realmente interés en estos temas, era su madre, Teresa Tejada, que era... Claro, ahora estás hablando de cuando ella era pequeña. Sí, claro. Uno cuando, o sea, a ver, Mónica en 1987, ella va a un colegio, tiene 14 años, va a un colegio en Cáceres, con sus amigos del colegio, y entre los amigos estaba una hija de Pedro Criado. Pedro Criado era miembro del Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, del CEPEX. Y un día la hija de Pedro llega a su casa y le dice: papá, es que en mi clase hay una niña que hace cosas raras, de esas que te gustan a ti, de la parapsicología. De ¿cómo que hace cosas raras? Sí, que dobla cucharas. ¿Cómo que dobla cucharas? Sí, coge la cuchara, hace así, y se dobla. Bueno, a ver, yo quiero conocer a esa compañera. Entonces Pedro conoce a Mónica y flipa, porque se encuentra con una especie de Nina Kulayina, pero en cacereña y con 14 años. Comunica eso al equipo del CEPEX y yo, por un azar, porque me tocó un ángel, o sea, yo tuve la suerte de estar desde el principio, porque en 1987 yo acababa de tener la experiencia con Javier Sierra. Aquella experiencia nos hizo lanzarnos como kamikazes, pero como kamikazes, a la investigación. Ya teníamos la convicción de que esto es real, lo hemos visto, no estamos perdiendo el tiempo con tonterías. Y entonces yo me metí en todas las asociaciones de parapsicología que había en España. Me hice socio de todas. Me echaron del CEI, que le den por el culo. Yo me meto en todas las demás. Y me hice socio del CEPEX. Entonces yo pagaba mi cuota, recibía mi boletín, tenía mi carné de miembro del CEPEX, y cuando surge el caso de Mónica, yo ya estoy dentro del CEPEX. Y de hecho, en 1988, cuando se presenta públicamente la primera fase de la investigación de Mónica Nieto, es en un congreso que se celebra en Cáceres, creo recordar que en marzo o mayo, creo que fue marzo del 88, y a mí me invitan a ir, que es cuando yo conozco a Mónica. Y yo me veo... Claro, pues yo era un crío. Bueno, ya más ves las fotos y doy pena. O sea, ni me afeitaba todavía. Además iba con una corbata ridícula, que no tenía otra. Bueno, y están Germán de Argumosa. O sea, imagínate, yo sentado con Germán de Argumosa en el año 88, en un congreso. Flipaba. Con Germán de Argumosa, con José María Casas Huguet, con el doctor Alfredo Bonavida, con Gabriel Carrión, con Rafael Rivera. Yo flipando. Y como yo era mucho más joven que todos los demás... Eso la verdad es que jugó en mi beneficio, porque claro, Mónica, que entonces tenía 15 años, entre don Germán de Argumosa y Valdés, y don Alfredo Bonavida Estupiña, y don José María Casas Huguet, que andaban todos por los, no sé, 50 o 60, me tenía a mí, que no llegaba a los 20, entonces digamos que había mucha más comunicación, ¿no? Y desde siempre yo tuve un rollo mucho más cercano con Mónica, de hecho cuando todo se fue a la mierda, con el único que ha seguido manteniendo contacto es conmigo, y con, yo creo que el único que le dejó buena, porque repito, cuando surge esto, o sea, la gente que lo ve desde fuera, pues parece que simplemente es demostrar que tienes poderes, ya está, pues lo ha demostrado. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Para qué van esos poderes? Hay que sacarles algún partido, ¿no? Con Mónica se hicieron durante 2 años un montón de cosas. Mira, aquí, esto es la hostia. Este es el monográfico número 2 del ojo crítico. Que dale, es un monográfico. Pellizca un poquito el micro como para que la alcachofa te dé la nariz. Muy bien. Es que estoy como... pegando unas hostias, perdón. Si no, le has metido unos meneos. Pues en este monográfico publicamos el informe completo sobre la investigación de Mónica Nieto, de esos 2 años. Tanto la parte de la PK, de la psicocinesis, como la de la ESP. Ah, bueno, aquí ves las fotos de la niña en el hospital, toda cableada, le hicimos perrerías, todas y más. Y aquí están todos los resultados de las distintas pruebas que se hacían con ella. Ya no se trata solo de que demuestre que tiene las capacidades, pues te hace esto, que es una lámina de metal metida en un tubo de ensayo en el que se han puesto algodones en los bordes para evitar que se pueda doblar con golpes. Esto es un lacre que fotografiaba con microscopio Alfredo Bonavida en la Universidad de Barcelona, para que si alguien rompía el precinto para doblar con las manos, volvía a meterlo y volvía a taponar y a echar lacre, esas microfotografías te permitían saber si era el mismo lacre original o lo habría manipulado uno. Cuando ya has hecho todo esto, cuando has hecho un acta notarial con 100 cucharas, un acta notarial, o sea, ante notario, un notario de Cáceres que se le pagó, te llevas 100 cucharas, se hacen 100 doblajes, y el notario flipando dice, joder, yo certifico que esta niña ha doblado 100 cucharas, y se hacen 100 pruebas de telepatía, 100 de clarividencia, 100 de precognición. Bueno, ¿y ahora qué? Pues aquí hay cosas súper interesantes que ahora, cuando estaba preparando este monográfico de parapsicología científica del ojo, yo ya no me acordaba. Y al volver a replicar el texto de los informes, yo flipaba, porque hay detalles, pero de verdad alucinantes. Por ejemplo, este texto que está publicado aquí, esto lo escribe Juan Carlos Hernández Cárrica, que era uno de los miembros de CEPES, el que llevaba toda la parte técnica, todo el instrumental, todos los aparatos, la comisión original que investiga el caso de Mónica Nieto. La primera parte está compuesta por Juan Carlos Hernández Cárrica, Rosa María García Martínez, que era enfermera, José María Casas Huguet, que es uno de los referentes de la historia de la parapsicología, Fernando Álvarez Roldán, que era químico, Rafael Rivera Madariaga, que era el presidente del CEPEX, José Ignacio Cardenal Murillo, que era médico, Gerardo Blanco Blas, psicólogo clínico, Ricardo Cano Sánchez, neurofisiólogo, y Alfredo Bonavida, un cielo de tío, nadie lo conoce, y es el mayor científico que ha investigado lo paranormal en España, que era doctor en ciencias físicas y profesor, bueno, el que se ocupó de la megafonía en las Olimpiadas de Barcelona, para que te hagas una idea, y perito de la policía en pruebas sonográficas y demás. Pues Alfredo estaba en este comité. Y se descubrieron cosas que yo alucinaba cuando estaba replicando eso, como por ejemplo, que cuando, porque claro, Mónica estaba monitorizada, ¿no? Y cuando ella producía, supuestamente, el doblaje de metales, le aumentaba la temperatura en las manos. ¿Cómo? Ni puta idea. Pero cuando ella nos contaba, eso me lo contó a mí, lo mismo que Kulagina hizo con Benson, que ella sentía un calor en las manos que le quemaba y que ella tenía que darle salida a esa energía que decía ella, ¿no? Yo recuerdo que eso me lo contó a mí. Bueno, pues cuando se hacían las pruebas con los termómetros, decía, coño, es que le aumenta la temperatura cuando produce el doblaje de metales. Eso ya es más complicado de hacer con truco. Se puede hacer, todo se puede hacer. Hostia, esto ya es más complicado. El ritmo cardíaco, el ritmo cardiorrespiratorio. Hombre, no es imposible alterar el ritmo cardiorrespiratorio. Hay trucos para ralentizarlo con una pelota en el sobaco. Bueno, hay técnicas. Pero para aumentarlo. Joder. Claro, y entonces, en casos como el de Mónica o el de Kulagina, te vas encontrando con capas de cebolla que te hacen cada vez más difícil encontrar una explicación. Pero sobre todo el móvil. El móvil, porque en el caso de Kulagina, dices, joder, pues oye, pues es una patriota y ella quería trabajar para el KGB, quería servir a la madre Rusia, vale. Pero en el caso de Mónica, la única... Claro, hasta que cumplió la mayoría de edad. Y dijo, ¿a qué os quedáis todos? Claro, es que era la madre. O sea, yo he llegado a estar en casa de Mónica 10 horas seguidas, 10 horas, para que la niña hiciera el doblaje de metales, con la madre ahí, venga Mónica, es que me aburro, es que no sé qué, es que esto... Pobrecito. No me... Claro, pero la madre... Y hay, yo se lo agradeceré toda la vida, porque yo no he tenido otra oportunidad de conocer un caso así. Yo he conocido a 1000 mediums... y a 50.000 psíquicos que dicen que tienen poderes. Además, ella no solo doblaba metales, ¿no? También leía, consiguió leer... Es que leer... esa fue la segunda parte. La primera parte fue un año y pico, que es cuando se presenta en el 88 el primer informe, era sobre la PECA, sobre la psicocinesis, ¿no? La telequinesia, lo de el efecto de... Primero lo hacía, y además, mira, aprendimos mucho. Fue muy interesante, porque al principio Mónica solo doblaba cucharas. Ella decía que ella se imaginaba... Y todo esto empieza... O sea, la historia empieza porque la madre, que es a la que le molaban estos temas, porque además la madre había tenido una experiencia estando embarazada de Mónica, muy curiosa, y un día escucha un programa de radio como este, en el que salía, quiero recordar que se llamaba Carretero, que era un mago que reproducía lo de Uri Geller. Y entonces explicaba, ¿no?, el poder de la mente. Usted coja una cuchara y va, concéntrese, como había hecho Uri Geller en el programa de José María Íñigo unos años antes. Y entonces Teresa, la madre, Mónica, coge a sus 3 hijos, Mónica es la mayor, luego hay una hermana y un hermano pequeño. Les da una cuchara a cada uno, le dice, niños, hacer lo que dice el señor de la radio. O sea, los 3 niños con la cuchara, 2 de ellos no consiguieron nada, Mónica, pero sí. La de Mónica se dobló. Y así empezó esta historia, que para ella era un juego. Era un entretenimiento, era pues como el que es capaz de dibujar bien o hacer palomitas de papel, papiroflexia. Sí, además lo hacía delante de los amigos en el colegio. Claro, tal, sin ninguna divertido. Responsabilidad, hasta que eso llega al CEPES y entonces ya aquello empieza a gigantarse, ¿no? La primera fase es la de la PK, los experimentos que se han... Bueno, yo es que estoy flipando con lo que deben estar pensando los oyentes de que hablemos con esta naturalidad de gente que dobla... Esto es lo que pasó, o sea, si no, pues de otra cosa. O bien nos engañó a todos, que es una, o bien era una ilusionista, que, o sea, yo conozco a la hija de y a la nieta ahora, de Juan Tamariz, que hace virguerías desde niña, pero claro, es que es la hija de Juan Tamariz. Y esta niña no era la hija de Juan Tamariz. y o bien nos engañó a todos durante años. Sí, pero con 14 años la habilidad del engaño hombre, no, yo no algo está tan sé, desarrollada. Yo algo sé de ilusionismo. Sí, pero o sea, con 14 años... Con 5 empezó a doblar cucharas. Y sobre todo, ¿sabes lo que es? La capacidad de engañar. Mira, desconozco. en este artículo, en este informe, o sea, en este monográfico del Ojo Crítico, claro, aquí yo publico la cara A y la cara B. Publicamos el informe de Hernández Cárrica, que es la investigación real que se hizo durante esos años, con todas las estadísticas, o sea, hemos constatado en los experimentos un cambio muy significativo de pulsaciones que aumentan durante las pruebas. Antes del experimento, 84 pulsaciones por minuto, después 96 pulsaciones por minuto, diferencia 12 pulsaciones, antes 80, después 92, antes 76, después 88. O sea, todo esto está recogido en este informe que llega a la conclusión de que esta niña tiene unas capacidades del cobón. Pero luego incluimos, yo le pido a Manuel Berrocal, un informe de la Sociedad Española para Psicología. Para ellos era un fraude. Ellos fueron un día, en una comisión encabezada por nuestro querido José Luis Jordán Peña, tu querido José fuente Jordán de Peña. Gran credibilidad, y ellos dijeron que no, que esto lo hacía, que lo doblaba moviéndolo así. O sea, la explicación de la Sociedad Española para Psicología... Como un sonajero. Sí, sí, claro. Pero entonces todos nosotros éramos gilipollas, que veíamos a la niña meneando eso. Yo en la vida la vi bailar, ni mover. Pero además es obvio. O sea, si tú le dices a la niña, oye, dóblame esto, y se pone a menearlo... O sea, es que es tan ridículo, tan estúpido. Pero bueno, la conclusión a la que ellos llegaron... Yo, de hecho, llegué a romper varios de estos tubos de ensayo... Porque yo también buscaba cómo se podía hacer, y no con una lámina de plomo, pero sí con una lámina de hierro o de latón, sin esta protección de algodón que le poníamos abajo, haciendo esos golpes, no es que se doble, el metal más maleable, el plomo sobre todo, sí se dobla, pero es que los demás rompen el tubo. Cuando tú le pegas una hostia así, claro, se rompe el tubo. Claro, y en ese caso varios. Hay un algodón en el fondo del tubo, por eso claro, no se rompe. Pero que además que es lógico, o sea, que no, que es absurdo pensar que todos nosotros estábamos viendo cómo hacía el doblaje y que la niña estaba pegándole toques. Pero bueno, aquí está incluida la opinión de la Sociedad Española para Psicología, que para ellos el caso era un fraude porque se podía reproducir así. Bueno, vale, se podía reproducir así, pero si no te ven... Lógicamente, o sea, y si yo te digo, te doy una cuchara, oye, dóbleme esta cuchara, y tú me dices, vale, vale, ahora vengo, te vas al baño y vienes con la cuchara doblada, la he doblado, yo soy gilipollas, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Hemos hecho un paréntesis en Culallina y hemos hablado de Mónica, me habéis hecho todo el lío. Pero es que yo quiero, ¿quieres ya cambiar? No, es no quiero cambiar, quiero seguir con Nina, no, pero Culallina. Yo quiero saber por qué rompe con todo, Mónica. Vale. Mónica durante unos años se somete a los experimentos, en principio anónimos, o sea, esto se llevaba con mucho secretismo en el CEPES, lo sabíamos los miembros del CEPES, hasta que se presenta en ese congreso del 88. Y cuando se presenta en sociedad, ¿qué va a pasar? Todas las televisiones se vinieron, no de España. O sea, Mónica, yo he subido, mira, en el canal de los archivos del Ojo Crítico, yo he subido... por lo menos media docena de programas de televisión española, de televisión catalana, de la televisión gallega, sobre Mónica, que se la puede ver a ella. Pero es que vinieron de Japón, vinieron de Alemania, vinieron de Italia, ¿cómo se llamaba la actriz aquella, la Lozana andaluza? Tú seguro que te acuerdas. Ay, sí, sí, claro que sí, que me acuerdo, la estoy viendo. ¿Cómo se llamaba, joder, la actriz? La estoy viendo. Bueno, pues esa actriz hacía un programa en la televisión italiana y estuvo... La protagonista de la Lozana andaluza. Espectacular la señora, sí. Espectacular. Estuvo con Mónica en Cáceres grabando. Luego no solo eso, se la llevaron a Japón. Japón. Ella fue a Japón. Ese vídeo también está en el canal. Pero claro, cuando vienen las televisiones, ya no estamos hablando de una comisión científica, sino que hay pasta. Hay dinero. Y yo recuerdo el día que Mónica, que se me cayó... Mira, otra decepción que me llevé, te voy a contar. Como yo tenía muy buen rollo con la familia, y además me iba muy bien con, no solo con Mónica, sino con Teresa, con la madre, un día me enseñan... Yo siento contar esto, pero mira, es la realidad. Me enseñan un dibujo en una hoja de papel de una tarta. Una tarta con varios pedazos. Y me cuentan que los parapsicólogos, científicos, le habían dicho que, claro, que todo el dinero que se iba a sacar ahora con su historia, que era como una tarta, y que había que repartir un pedacito para mamá, otro pedacito para papá, un pedacito para los parapsicólogos, otro pedacito para ella. Y cuando ya entró la pasta, a partir de ahí es cuando ya todos, además, bueno, no solo eso, hay una anécdota que viví yo, y esto lo viví yo, no me lo han contado. Estoy comiendo un día en casa de Mónica con su familia y suena el timbre, y es un cartero que trae un certificado. La madre lo abre, lo lee, flipa y me dice: pero Manuel, mira qué vergüenza. Y me enseña una carta, un telegrama urgente que le manda un tipo, no me acuerdo. La pena es que no anoté el nombre, o sea, me quedé tan alucinado que no lo anoté y me da rabia. Pero era una carta que le mandaba un tío desde Alemania. Dice, ¿tú te acuerdas cuando Argumosa hablaba de la Universidad de Friburgo, de Brisgovia, donde Hans Bender? Bueno, pues de la Universidad de Friburgo, o eso decía el tipo, le decía que hasta Alemania, a través de la revista Esotera, había llegado la fama de su caso, que él era un parapsicólogo muy serio, muy serio, muy serio, que había trabajado con Hans Bender en la Universidad de Friburgo de Brisgovia y que pedía su colaboración para un experimento científico de precognición, para el cual le mandaba un boleto de la quiniela de la semana siguiente para que ella lo rellenase. Eso lo viví yo. O sea, la cantidad. Bueno, y otra historia, esa sí que no la voy a contar porque me cabrea mucho. Sí, hombre. De otro parapsicólogo muy famoso que le propuso una línea de joyería cargada magnéticamente de amuletos con los poderes de Mónica. O sea, cayeron como buitres. O sea, de repente ves una niña así. Es como, no sé, como Marisol cuando empezó a cantar. O sea, esto puede ser una mina de oro y todo el mundo quiere sacar partido. Y todo el mundo intentó sacar partido y muchos sacaron partido de Mónica hasta que los mandó a cagar a todos. Pero hablamos de cuando ella tenía 18, 20 años, ¿no? Han pasado 30. No, ¿qué coño? Te hablo del principio. Una pequeñita. Claro, o sea, ella con 14 años empieza en esto. De los 14 a los 16... Se convierte en mediática con 14 años. Y ahí rompe. Y a partir de los 16 es cuando empieza la fase mediática. Y a los 18 ya dice, y os quedáis. Que a lo mejor no fueron los 18, sino los 19. 19 o 20, porque además ella, claro, conoce al que es su pareja, a su marido, porque ella luego se casó, tuvo sus niños, y es cuando ella se desvincula de todo. Y además, y hay otra cosa importante que he olvidado del caso de Mónica. Yo recuerdo un día, claro, cuando empieza la investigación, los parapsicólogos se caracterizan por un gran complejo de inferioridad. Esta es mi conclusión. Son muy acomplejados. Porque como les dan tanta caña, es verdad, como les dan tanta caña desde la comunidad científica, parece que los parapsicólogos tienen que ser más serios y más impecables que nadie. Y en el fondo es un complejo de inferioridad. Entonces, cuando aparece un caso como este, ellos lo que quieren es que todo sea académico, científico, empírico, objetivo. Pero a ver, estás trabajando con una niña. Y una niña a la que no le motiva esto. Que es como una niña que de repente dibuja de puta madre, pero dibuja de puta madre cuando ella quiere dibujar. No quiere que le tengas todo el día haciendo retratos ahí porque quiere hacer otras cosas. Bueno, el caso es que un día a mí Mónica, esto me lo contó ella a mí, me dice: no se lo digas a nadie. Se lo digas a Rafa, al director del CEPES. Pero el otro día, un compañero del colegio se cayó y se hizo daño en la rodilla. Y entonces yo le puse las manos, claro, como él se estaba quejando de que le dolía, yo le puse las manos y dejó de quejarse. A mí lo que me gustaría es hacer eso. A mí lo que me gustaría es que esto valiese para algo. Claro. Curar a la gente, no doblar cucharas. O sea, hacer algo. Y esto es lo mismo que hicieron otros, Kulayina incluida. Kulayina terminó haciendo eso. Me lo has dejado votando para volver a poner la guinda con Kulayina. Doña... Es que a mí me encanta lo de Mónica Nieto. Doña Davinia González. Además, por ella su tenía señor 20 padre. Años. Han pasado 30. Y no quiere saber absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando usted quiera, usted me da la venia y me da permiso, yo vuelvo a poner la guinda con Kulayina. Mientras tanto... ¿Pero has hablado con ella? Eso, sí, que estoy cada tiempo. Yo hace tiempo que no hablo con ella. Venga, Mónica, adelante. Pero en mi nombre, te puedo decir que todos los programas nacionales la han llamado. ¿En tu nombre? Sí. Anda. Claro, porque saben que el rollo lo tiene conmigo. Ya. Y que entonces decía... Bueno, pregúntale, dile a Cuevas, que Cuevas habló con ella, que te cuente lo que le dijo. O a Bruno Carreñosa, que te cuente lo que le dijo. Puedes continuar, Carlos. No, no, yo estoy dispuesto a seguir con Mónica, ¿eh? Te da la venia. Además, tengo la... Me gustaría hasta conocer a Mónica. Pues mira. Manu, me gustaría hasta conocer a Mónica. A mí me gustaría verla. Hace muchos años que no nos vemos. Pues tenemos que... Pues habla con ella. ¿Qué? Habla con ella. Sí, exactamente eso me dijeron los demás. Claro, yo hablo con ella y yo no creo que tenga ningún problema en quedar con ella. De hecho, es algo que espero hacer muy pronto, cuando pase la mierda esta el COVID. Pero lo que... Es que el centinela no somos los demás. Claro, pero yo te digo que ella ve una alcachofa y creo que le salen sarpullidos, ¿no? Ni alcachofa ni nada, no hablamos del tema, solo conocerla. Ah, bueno, eso no creo que sea problema. Pues ya está. Tomar unas cañas. Perfecto. En Cáceres. Mira, la última vez ella estuvo en Madrid porque el marido presentaba un librito, pero no sé si sigue viniendo a Madrid, no lo sé. Pero bueno, lo averiguaré. ¿Ahora sí? Sí, continúa, Carlos. Venga, ahora gracias. Te pones a comer tranquilamente, tus pastitas de té y todo eso. Llevas tres pastitas y el café. Te queda. No, si todavía queda. No me hagas señas, que todavía te queda. Después de un paréntesis grande en la vida de Kulayina para meternos con la de Mónica, justo, Manu, para poner la guinda a Nina Kulayina, me has dejado botando estos últimos experimentos y estos últimos supuestos poderes que podía tener tanto Mónica como después Kulayina. Lo que ocurre es que lo de Kulayina me parece brutal. En otoño de 1977, tú me vas corrigiendo sin problema, el matrimonio Víctor y Nina Kulayina viajó en dos ocasiones a Moscú para la realización de nuevos experimentos que eran la caña. Experimentos 30.000 veces más ambiciosos. Esto es lo que a mí, con esto y con lo del juicio, es con lo que vamos a poner la guinda. Esos experimentos que se iniciaron ese año, jolín, ya empezamos con temas muchísimo más serios. Muy delicados. Muy delicados. Muy delicados. Cogen a unos ratoncitos, a esos ratoncitos se les había inoculado una enfermedad por vía subcutánea, una enfermedad mortal de necesidad. Los ratoncitos iban a morir en cuestión de horas. Kulayina, yo empiezo ya a flipar, demostró que podía influir con su pensamiento en organismos vivos. Traduzco lo que acabo de decir. Los ratones inoculados, efectivamente, morían a las pocas horas con la inoculación de esta enfermedad mortal. Y los sometidos a la terapia Kulayina, que así la denominaron, sobrevivieron 10 días más con el grupo de control, con la terapia, famosa terapia Kulayina. Y repito, cuando Kulayina, después de esos 10 días, dejó de practicar esa terapia, influyendo en el pensamiento del roedor, los ratones fallecieron. Hostia, Manu Carballal, según algunas fuentes, y entre ellas está la tuya personal, también se hicieron experimentos con individuos humanos, calibrando la mejoría que Kulayina podía producir en procesos inflamatorios, migrañas, heridas, cortes y algunas enfermedades en órganos internos. Todo esto, supuestamente, demostrado, Manu. Impresionante, ¿no? O sea, que eso, que inocules un roedor a las 2 horas muera, y los otros roedores que manejaba Kulayina con su terapia vivieron 10 días más y curiosamente fallecieron o murieron también. Cuando Kulayina dejó esa terapia con los roedores, es que me está poniendo la carne de gallina. Y que pueda coger y tocarte una herida y prácticamente cicatrizarla. Y todo esto, joder, que no están los... Joder, los de la Sociedad de Parapsicología en su momento, con Mónica, que agitaba, que decían que eso se doblaba, que no. Médicos, joder, que tengo un listado aquí que no voy a volver atrás para leer la cantidad de gente que estaba detrás de esos experimentos y que dieron fe de que ahí no había truco. Médicos, neurólogos, catedráticos, físicos. Bueno, lo mejor de cada país. Para mí es más importante que todos esos, al principio, el mago, que haya algún mago. Porque si lo haces con truco, pues ya todo lo demás es ridículo. A mí me da igual que seas médico, físico, químico... Bueno, salvo que hicieran trampa y no inocularan nada. No, pero es que en el caso de Kulayina, uno de los ilusionistas que estuvo presente por ejemplo, en las pruebas de 1972. No, es posterior. Sí, en torno al 72 le pidieron a uno de los ilusionistas más famosos de Francia, el gran Jacobian, que fue en el 75 había sido Premio Internacional de Magia de Colombo, en el 59 el Gran Premio de Ilusionistas de París. Bueno, un tío con mucho, como si se llevan a Juan Tamariz para que participe en unos experimentos. Y como ilusionista, él sí puede decir si hay truco o no. Por eso os decía antes que la primera fase es certificar que hay un fenómeno y después a dónde llega ese fenómeno. Manu, no me jodas. Y cómo se puede utilizar. Manu, no me jodas, no me banalices. Estamos hablando de retrasar la muerte en roedores. Claro, pero eso es. Y me estás hablando tú a mí de Juan Tamariz. Eso es el final. Juan Tamariz, lo que te puede morir es de un susto al verle la cara. Pero nada más. Es la hostia, Juan Tamariz. Vete a verla al teatro. No, no, sí le he visto en el teatro y aquí en los estudios de aquí al lado de televisión hizo el chantatachant. Ah, oh, mira. Claro, y anda que no le he visto, pero... Un maestro. Sí, no digo que no, si además me cae muy bien. Y además es más guapo de lo que parece, ¿no? No, que Jacobian. Jacobian todavía es más feo. Joder, pues ya es difícil. Pues sí. Pero escúchame, es que yo te estoy hablando de pero ves, salvo que hubiera un truco y fuera una trampa de decir, venga, decimos que inoculamos y no inoculamos, es que estamos hablando de alargarle la vida. Pero a mí este y que tema... cuando deja esa terapia, coño, es que soy muy pesado a veces, con lo que me impacta a veces soy muy pesado. Y cuando alarga esa terapia, ¡se mueren! Es que yo no te voy a decir nada de esto, porque aquí entramos en un tema muy escabroso. Y sí, cuando... pero tú estás metido en ese tema porque has estado, y todo esto está sacado de informes, de muchos informes son tuyos. Mucho de lo que estoy contando es cosa tuya. No, y te puedo decir más, es que eso se ha vuelto a hacer este año, en febrero. Se han replicado esos experimentos, pero en Estados Unidos. Pero cuando estás hablando de enfermedades terminales, el gran problema es que hay personas que... pueden pensar que esto que hacía Kulayina, que sí lo hacía Kulayina, es lo que hace cualquier sanador, cualquier curandero, cualquier pelagatos que anuncia que hace eso mismo. ¿Sabes la cantidad de chorizos y de mangantes de Schiaretis y de ballesteros que te dicen que te curan la diarrea, sí, el cáncer, el SIDA, el COVID, lo que quieras? El típico curandero, que es sanador. Que dicen que lo hacen lo mismo. Entonces, esto es un tema muy delicado. A mí me da, hace dos semanas, si no me equivoco, en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, yo tenía que llevar un caso, y bueno, lo llevé, está ahí, se puede escuchar, sobre un psíquico de origen hindú, pero en Estados Unidos, que fue de los primeros que analizaron en Duke y que todavía hoy se sigue sometiendo a análisis, y en un hospital, el pasado mes de febrero, se completó la segunda serie de experimentos influyendo sobre células de una determinada enfermedad. Eso se hizo hace dos meses. O sea, te estoy hablando de algo que se ha hecho este año, que no solo lo hizo Kulayina. Pero es un tema tan delicado porque, quieras o no quieras, decir que esto pudo haber ocurrido en algún momento puede convertirse en esperanzas para alguien que esté en una situación muy jodida. Y que pensando que si esto lo hizo una rusa, pues ¿por qué no lo va a hacer un tío de Albacete? Que además se anuncia diciendo que hace eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Perfecto. Es un tema especialmente delicado. Esto forma parte de los expedientes de Kulayina. Ahí hay científicos y médicos que firmaron esos informes diciendo que eso ocurrió. Y hasta ahí podemos llegar. No, y hay más. Yo no te voy a decir ni que me lo crea ni que no. O sea, no, estamos aquí para decir que nos lo creemos. No íbamos a darle una vuelta de tuerca al centinela, que estamos hemos empezado. ¿Te parece poco lo que llevamos dicho? ¿Te parece poco? Hace cuatro horas íbamos a desmontar. Yo veo marcianos, ella ve hadas y tú ves a Juan Tamariz. O sea, pues espérate que Davinia, yo creo que ha tenido sueños. Con leñadores. Ay, qué bueno. En 1987, todo lo que se hizo contra Kulayina y todas las investigaciones y todos los experimentos fueron paralizadas. Empieza aquel famoso juicio donde el movimiento escéptico organizado acuñó la siguiente acusación, que ponían hasta carteles como los Wanted por Dallas a JFK, pues los MEOS. Ponían que estos pseudocientíficos, la lista que hemos dicho de todos los pseudos, los llama pseudos, cuando había catedráticos, cuando había... O sea, el inventor del radar ruso es un pseudocientífico. Incluso hubo dos de ellos, que si no me fallan las informaciones, fueron precandidatos al premio Nobel, esos que estaban ahí. ¿Vale? El descubridor del efecto fotomagnético de los semiconductores, Isaac Konstantinovich Kikoin, que es un físico experimental, era un pseudocientífico. Eso es un... Pero, ¿y esto quién coño lo dice? Esto lo, o sea, dice... ¿Qué titulación tiene el que dice los que son pseudocientíficos? Los de la MEO. O sea, expertos en artes urinarias, ¿no? Bueno, pues digamos que... Qué joderse. Colocan carteles por todo Moscú, en sentido figurado, donde hablan de que estos pseudocientíficos de los que estamos hablando, entre ellos dos precandidatos a los premios Nobel, o prenominados, perdón, utilicemos las palabras adecuadas, a los premios Nobel, estos pseudocientíficos son una pandilla de crédulos ignorantes burlados por una estafadora sin escrúpulos. Eso es lo más bonito que han dicho de Kulayina. Fijaros, bueno, a mí yo esto estoy alucinando, pero bueno, esto lo voy a dejar, porque es que mira, pues quien hizo la ley hizo la trampa. El llamado caso de telequinesis fue un juicio sin precedentes en la historia de la parapsicología. Estoy leyendo una noticia prácticamente de la época. En la legislación británica, y desde 1951, existe una ley llamada popularmente Acta de Mediums Fraudulentos, que puede penar hasta con 2 años de prisión a quienes simulen poderes sobrenaturales con ánimo de lucro. Y esta es la razón, me dicen, tú lo sabrás mejor que yo, por la que conocidos medios británicos, Angermen, prefieren realizar sus actividades profesionales en países como España y Portugal, porque allí van a la sombra. Claro. Dicho esto, joder, porque llega la que yo no sé si conoces la sentencia del juicio a Kulayina. Porque luego llega el juicio, la sentencia dice, la traducción, que además yo creo que es una traducción de Pullman, ¿eh? Sí, sí. De Mercedes, ¿eh? Los jueces. Nina Kulayina no era la charlatana fraudulenta que pretendían los de la MEO. Sin embargo, fíjate, lo triste es que no pudieron demostrar que era fraude, todo lo contrario. Se dijo que no era ninguna charlatana, que no era ninguna fraudulenta. Pero, ¿sabes? A mí lo que me da pena es que después de tanta lucha, después de tantos años sometida a experimentos, después de costarle prácticamente la vida en más de una ocasión, cuando sale el juicio y cuando es absuelta, y cuando se demuestra que no era ninguna charlatana y que Kulayina no cometió ningún tipo de fraude, pues desgraciadamente falleció solo 2 años después, fíjate. Sí, justo 2 añitos después. Y esto es... Pero mira, por lo menos se fue con la satisfacción de haberles metido por el orto sus acusaciones a quienes dijeron que era un pero, fraude. Pero y sin embargo, lo triste... Es que no ganó nada. Claro, que a lo largo de esos 30 años de investigaciones... Soviética. O sea, aquí, si hablamos del capitalismo occidental, pues puedes plantearte qué gana alguien. Pero estamos hablando de la mentalidad de una comunista convencida que para ella era servir a la madre patria. Lo que hizo desde los 15 años, cuando se fue de voluntaria a luchar contra los nazis, que es mucho más serio que enfrentarse a los del MEO. ¿No? O sea, para ella, yo me imagino... Claro, y aquí entra el problema, lo que a mí siempre me sembró dudas, es hasta qué punto ella pudo haber sido instrumentalizada por la inteligencia soviética. Y si nos montaron todo un circo para... Yo no lo creo, pero cuando intento encontrar una explicación alternativa, o sea, supongamos por un momento que todo esto fue una gran mascarada. ¿Por qué? La única cosa que a mí se me ocurría es que fuese una inmensa operación de desinformación, de inteligencia del KGB. Cortina de humo. Una cortina de humo para que los americanos se dedicasen a gastar la pasta y a invertir en psíquicos, en videntes, en curanderos, en vez de seguir explotando la energía nuclear o la carrera espacial. Es lo único que se me ocurre, pero que esto es una conjetura, ¿eh? Esto es una especulación, no tiene ninguna base, porque no hay ningún documento que lo acredite. Lo que tenemos es los testimonios de un montón de científicos, no pseudocientíficos, científicos con mayúsculas, con un currículum del copón, magos, que es lo que suele faltar, siempre, y lo dicen hasta en la Wikipedia, ¿por qué no había magos, tontos? Pero, gilipollas, ¿cómo que no había magos? Si te estoy diciendo que magos estaban. Claro que hubo magos, es lógico. No tiene sentido que hagas una investigación paranormal sin ilusionistas. O sea, toda la información que tenemos es abrumadora. Si alguien está interesado en las transcripciones del juicio de Kulayina, existe un enlace en El Ojo Crítico, yo lo voy a dar. Es una traducción, como ha dicho Manu y como he repetido yo después, de Mercedes Pullman, que es elojocritico.info/eljuicio de Nina Kulayina, transcripciones de las actas. Si teclean eso en El Ojo Crítico, se van a encontrar y van a alucinar en colores porque se la acusó de todo. Muy interesante. Hasta sí. de robar dinero en unas comunidades de vecinos que ella se encargaba de presidir y se encargaba hasta de eso se la... Y de matar a Manoletti. Y de matar a Manoletti y de hundir el Titanic. O sea, yo sinceramente no sé si va a ser motivo de sorpresa, motivo de crítica. Ya sabéis lo que pienso yo, que hay ciertas cosas que lo que hacen es ponerme muchísimo, pero muy cachondo, ciertas críticas y ciertas cosas. Y otras directamente me las paso por el forro de mis caprichos, como decía el gran José María García, que sí fue uno de mis referentes. Pero digo esto porque mi conclusión es que sí creo en Nina Kulayina. ¿Cómo lo hacía? No lo sé, no tengo ni idea. Si voy a cometer yo ahora el error de entrar en temas excesivamente técnicos. Pero sí creo en ella, mano. Claro, yo no puedo opinar de Kulayina, pues yo no la conocí y yo opino de lo... No, yo, menos que tú, si yo la he conocido hace 4 días. Pero por mi experiencia con otros sujetos, claro, a ver, cuando tú te sumerges, pero vamos, sin red, te tiras de cabeza a la investigación, normalmente te llevas desengaños, normalmente te llevas decepciones, la inmensa mayoría de los personajes que conoces o bien son personas equivocadas, bien intencionadas, que creen tener una capacidad que no tienen, o bien son charlatanes, son estafadores, son fraudes, ¿no? Pero de repente, a lo largo de los años, te vas encontrando con sujetos desconcertantes. A mí, por ejemplo, de los médiums que yo he conocido, el médium que más me ha flipado es Luis Antonio Gaspareto, es un médium brasileño, acaba de fallecer hace muy poquito, que el tío pintaba, él venía de toda una escuela, su madre era médium, su padre era médium, su hermana es médium, su cuñado es médium, toda su familia son médium, pero él había desarrollado lo que se llama mediunidad psicopictórica, es decir, él no caía en trance, él no componía música, como Rosemary Brown, como otros médium, él pintaba, y pintaba cuadros de los grandes maestros de la pintura ya fallecidos. Hay un programa de Jiménez del Oso y de Juan José Benítez, que si se busca en YouTube lo pueden ver, y yo no puedo describir lo que se ve ahí. O sea, es tan increíble, es tan alucinante esas imágenes. Ellos estuvieron grabando en Sao Paulo con él algunas sesiones, y él, como Mónica Nieto, pone música cañera a toda pastilla. Él usaba Gianni, no a, gracias a Dios, a Ricky Ashley, y se pone a pintar sin pinceles, con las manos o con los pies. Yo le he visto pintar con los pies, o un cuadro, o sea, tú imagínate que con la mano izquierda está pintando un Toulouse-Lautrec y con la derecha un Renoir, en tiempo real, y en 2 minutos te hace un cuadro, con el estilo Van Gogh, con las uñas arañando el lienzo. O sea, yo no lo estoy entendiendo, ¿con pintura? Sí, claro, o sea, coge la pintura, imagínate, los botes de pintura. Eso es pintar. Bien, coge los botes de pintura y los espachurra así encima del lienzo. Y caen los mogollones de pintura, rojo, verde, amarillo, azul, encima del lienzo. Y entonces, con la mano, te dibuja un paisaje, un retrato. De verdad, David, si no lo has visto, búscate. Luis Antonio Gaspareto en YouTube. El programa En Busca del Misterio. Mira, yo lo he subido al canal. En el canal del Ojo Crítico tienes toda la serie. Es el capítulo 2 o el capítulo 3, creo. Es de lo más alucinante que puedes ver. Yo a este tío le conocí. Tuve la suerte de conocerlo en persona y estar un par de días con él. Para mí, eso no es paranormal. Es una habilidad extraordinaria. Eso es lo que te quería decir, que no veo ahí el... Claro, bueno, es que hay mucho más recorrido porque él fundó un centro que se llama el Centro Escamiñeiro. O sea, todo el dinero de los cuadros que él vende es para una residencia para niños sin hogar en las favelas de Brasil. Bueno, es una historia un poco más compleja, pero muy interesante. Pero no es la componente paranormal. Para sus seguidores, está claro, Gaspareto es médium, le entran los espíritus y lo que hace él es transmitir... Joder, pero... Los espíritus de Renoir y del Greco y de Picasso. Claro, pero David, ¿tú te imaginas qué habilidad para copiar un cuadro? Un Toulouse-Lautrec con los ojos cerrados, que tiene más cojones. No, claro, no. Es una pasada. Y no es el único. En Brasil, yo en mi dormitorio, o sea, al lado de mi cama, en mi dormitorio, en mi casa, tengo un Monet hecho por José Medrano, que es otro medium psicopictórico. También un paisaje con un barco que me hizo ahí y me lo regaló en una ocasión. No es el único. Pero eso a mí me recuerda a esa habilidad que tienen algunos pintores que tienen un problema que pintan con los pies porque no tienen manos, o que pintan y pintan cosas maravillosas. Esa habilidad, que a mí me parece casi sobrenatural, en el contexto mediúnico, en el contexto espiritista, y interpretada como no soy yo el que pinta, es que ahora me ha entrado Picasso, o ahora me ha entrado Goya, y entonces es él el que pinta, y pinta con distintos estilos. Sí, pero Goya no tardaba media hora en pintar un cuadro suyo. ¿Qué media hora? 3 minutos. O sea, también es verdad, a ver, esta es la presentación, que es muy espectacular, luego la letra pequeña. Como yo me pude llevar uno de esos cuadros y lo tengo en mi dormitorio... Joder, Manu, te lo llevas todo, tío. Tío, es un peligro. No, oye, hay que mantener la evidencia, si no, ¿qué me traigo aquí? Cada vez, mira, claro, el día que hablemos de medios psicopictóricos, me traigo el cuadro. ¿En Lautrec? Aquí, con el... En Monet. En Monet, Monet. Me traigo el cuadro, tuyo es el Monet. Lo ves por ti mismo. Hostia. Claro, no es la pericia de un Goya que pinta con un pincel... Y son lienzos, o sea, son trazos concretos, definidos. Precisión, claro. Claro, es algo que se ha hecho con las manos desnudas. Bueno, Gasparetto con las manos desnudas. Medrano, que es un poquito más pijín, usa guantes. Se pone guantes de látex para no mancharse. Pero sigue siendo flipante. Brutal. El espectáculo y eso, con la música de Gianni, el que parece borracho. O sea, tú ves a Gasparetto en los trances... Y es como si estuviese, él dice que es un orgasmo, y realmente da la impresión de que este tío está viviendo un orgasmo, porque se revuelca por el lienzo mientras pinta al ritmo de la música, y lo que dura una pieza, lo que dura un tema de Gianni, 2 minutos, 3 minutos, y pintando al revés. Pues a mí me impresionaba mucho ver que está haciendo algo que tú lo estás viendo y dices, esto no tiene ni pies ni cabeza, y cuando termina el cuadro le da la vuelta. Es espectacular. Si no habéis visto lo de Gasparetto... Pero te acabas de decir que eso no es nada... Claro, ahí no, yo no veo... ¿Es algo, una habilidad? Claro, ahí no ves algo que atente contra las leyes de la física. Que una cosa se mueva sin que nadie la toque, eso sí atenta contra las leyes de la física. Que tú le metas a Mónica Nieto unas cartas de Zener o unas fotografías dentro de una caja opaca y que te diga lo que hay dentro, eso sí atenta contra las leyes de la física. Que tú realices los experimentos, bueno, se nos van a poner a parir, que tú hagas los experimentos de percepción dermo-óptica, y eso también lo presenciaba yo, con un grupo de niños, a los que se le vendan los ojos y demás, eso no atenta contra nada. Pero que lo hagas con un niño ciego de nacimiento, y el niño ciego te diga lo que hay en la foto, pues ahí no hay truco que valga. Ahí no hay... O sea, esa es la diferencia. Hay una serie de personajes, de personas que pueden ser sinceros cuando creen que tienen un poder determinado, pero que son incapaces de reproducirlo. Luego hay otros que son unos fraudes, y luego hay esta mínimo porcentaje que son los capaces de reproducir ese fenómeno. Joder, escucha, por cierto, la Lozana andaluza, María Rosario Maggio. Maggio, ahí está. Maggio. Que no sé yo si esos sueños que tiene Davinia con el leñador son los mismos que yo he podido tener con María Rosaria, con la Lozana andaluza. ¿Te atreves a hablar de tu amigo Travis Walton? Es que lo dices como con ese tonito de cachondeo, ¿no te lo crees? Pues yo sí. Mira, se ríe, ¿eh? Eres tan amable de continuar con el programa. Mira, escúchame, Carl. Querida Lozana andaluza, en este caso toledana. Pero, Manu, ¿a que tú conoces la historia? Sí, hombre, ¿quién no conoce la historia? Travis Walton. Vamos a ver, Travis Walton, con 22 años. Era un maderero, trabajaba en... Este caso es uno de los mejor documentados de la historia, Carlos. Tenía 19 años, me han dicho. No, pues tenía 22. Vaya, hombre. Entonces, este era el leñador, ¿no? El que, sí, el leñador, era un leñador. Con el que sueña Davini. Era el leñador en Snowflake, en Arizona. Bueno, ha cambiado un poquito con el paso de los años, ¿eh? Está mayor, está ya arrugado, sí. Pues trabajaba en un bosque de pinos ponderosas, en el mayor bosque de pinos del mundo, con otros 6 compañeros. Entonces, cuando después de un día duro de trabajo, además, donde tuvieron que echar horas extra, al volver de noche, ven un claro de luz en el bosque, como una luz inmensa y cegadora, que en principio piensan que es la luna, pero miran al cielo y la luna está en otro sitio, piensan que es un fuego, y se acercan. Davinia, corazón, te recuerdo que la temática del programa de hoy son casos creíbles, sí, que nos tenemos que creer. Este es creíble. Que no estamos desmontando nada. Eso ya lo hemos hecho en otros programas. Esto es creíble. Esto le pasó a este señor. Pobrecito. Esto fue cierto, verídico. Sí, sí. Él se baja, Travis, iban los 6 compañeros en una camioneta. Él se baja y se acerca en un ataque como de valentía y Y según se está acercando ya se va arrepintiendo. Según se acerca esa luz ya se va arrepintiendo porque siente miedo. Pero ¿cómo me da la vuelta? Tengo que continuar. Y al llegar empieza a oír un sonido ensordecedor y un pitido que todos lo oyen. Todos lo están viendo, ¿eh? No solo él. Sus 6 compañeros desde la camioneta también. Y todos escuchan ese sonido y de pronto él cae al suelo. Y los compañeros ven cómo cae. Además, en la típica posición esta de siempre que vemos un dibujo de una abducción, es la misma posición, como si se deshiciera. Los amigos piensan que está muerto, pero entonces ven como una luz baja de la nave y se le lleva. Y en ese momento huyen. Los amigos dan la vuelta a la camioneta y se van. Mira, como Ted Kennedy. Sí, qué valiente, sí, huyendo de la escena del auxilio. Sin saber lo que había ocurrido, no creyéndose lo que habían visto, pero uno de ellos, que era muy, aparte de compañero de trabajo, muy amigo de Travis, dice que él va a volver, que tienen que volver y buscarle. Ellos pensaban que se le iban a encontrar muerto allí en el bosque. Y cuando llegan no está. Ni está él, ni hay rastro de este señor. Cuando lo denuncian, claro, pues ¿qué van a pensar? Pues en una especie de fiesta, en una juerga o en una bronca, lo habéis matado. Entonces, durante 5 días es un acoso y un acoso y derribo hacia sus compañeros de trabajo porque les acusan de haberle asesinado. Se realizan las búsquedas con helicópteros, con perros, con ellos, por separado, con un asistente cada uno. Dinos dónde está el cuerpo, a cada uno de ellos. Vamos a encontrarlo y ya acabamos con esto. Y ellos seguían, que ha sido abducido. Fíjate, o sea, te quiero decir, si no fuese cierto, te inventas cualquier cosa menos eso, porque sabes que no te van a creer, ¿no? Sabes que te van a tomar por loco. Es que, ¿para qué? No lo habían matado, evidentemente, porque Travis vuelve. Travis aparece a los 5 días. No lo habían asesinado. Entonces, si está, ¿dónde esté? También volvió el del crimen de Cuenca, el tonto Lava ese. Grimaldos. Grimaldos. Pero si está, ¿dónde esté? Que no, vamos a ver, no me, puedo... me estás diciendo que 6 leñadores con Travis... Después de todo el día en el bosque de leñadores, pasa con una furgoneta y de repente la furgoneta ven en medio del campo una luz. Ven una nave. Una nave. Travis va corriendo hacia la nave del suelo. Y la nave lo abduce. Sí. Con Aquastudio 2004, la legionela será historia. Llama al 609-676988. ¡Termínito desinfecto! Y a los 5 días aparece, después de sus amigos soportar el juicio social, soportar ese escarnio de asesinos, de mentirosos, y ellos seguían convencidos y seguían en sus 13 de que a Travis lo había abducido una nave extraterrestre, se les hace una prueba del polígrafo. Sy Gilson, que es el miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, y los 6 la aprueban, los 6 la pasan, con una, creo que una tasa del 95% de fiabilidad. Según los estudiosos, estamos hablando de 1975, según los estudiosos de todo este tema de polígrafos y tal, esto es inaudito. Pero es que claro que la pasan. Y a las 5 días, ahí está la prueba que aparece. Este señor llama desde una cabina y dice que aquí estoy en el suelo, que... pensando que seguía siendo 5 de noviembre. Para él habían pasado 2 horas. Y habían pasado 5 días. Y habían pasado 5 días. Llega con 5 kilos menos, llevaba 5 días sin comer, con barba de varios días, totalmente aturdido y pensando que habían pasado 2 horas. Y él cuenta, además se le hace un estado de... se hace esto de regresión, ¿cómo se llama? Una regresión. Una sesión de regresión. Hipnosis regresiva, ¿no? Se le hace una sesión de regresión y él cuenta lo que le ha sucedido, o por lo menos lo que recuerda. ¿Qué te estás riendo, Carlos? Que no me estoy riendo, joder, no digas que eso. Carlos, me parece a mí que lo de los ovnis en general y lo de las abducciones en particular, ojo, le ¿eh? Produce un gran escepticismo. Que va, al contrario. Sensación. Si tengo un gran maestro, pues, si esto paz, acuérdate. Él cuenta que lo único que recuerda es pensar que está en un hospital porque abre los ojos y entre una especie de neblina ve una luz en el techo, pero que no procede ni de una lámpara ni de su... es una luz ahí. Y piensa que está en un hospital. Y entonces ve a 2 seres... muy extraños, sin pelo, con la típica cabeza de no hay por aquí ninguna, el típico extraterrestre. Sin pelos, con los ojos bajitos. Entonces él escapa, agarra un tubo por allí para intentar defenderse, lo rompe porque no sabe ni dónde está ni qué son esos seres. Escapa por otro pasillo y llega a una especie, a una habitación como una especie de ventanal donde ve todo, donde ve las estrellas y el firmamento. Fíjate qué bonito, y hay una silla. Lo único que hay es una silla y se ve... todo el firmamento, todas las estrellas. Y en ese momento aparece alguien con forma humana que se le intenta llevar, que le dice que es rubio, alto, una forma, pues, como un humano. y ya está, le meten en otra habitación, le ponen una especie de careta de oxígeno en la cara y ya no recuerda nada más, solo que aparece cuando él quiere, que han pasado 2 horas y han pasado 5. Y después, escúchame. 5 días. 5 días. Esto fue en 1975 y a día de hoy todos los amigos, algunos tuvieron que huir de la ciudad por el acoso, tuvieron muchísimos problemas, no los contrataban en ningún sitio, seguían siendo, en principio eran unos asesinos, pero luego ya fueron unos mentirosos, unos locos, unos frikis, unos borrachos, porque vete tú a saber, unos drogadictos. El jefe de la serrería les acusaba de fumar cosas con misterio, de beber más de la cuenta y de más cosas. Él dice a día de hoy que lo que cree es que cuando él se acerca a la nave, porque la nave está ahí para lo que sea, esa luz, o sea, ese magnetismo, a él le hace daño, le podría haber provocado un paro al corazón, a él le hace daño. Y ellos lo que hacen es llevársele, es que me encanta, cada día que le estoy viendo a la gente la cara que tiene Carlos. Pero qué cara tengo si te estoy mirando súper atentamente. Sí, sí, sí. Él lo que dice es que se le llevan para revivirle para curarle, porque ese magnetismo le ha hecho daño. Pero es que lo más curioso, mira, en 2014 se descubre que los árboles, en 2014, esto sucedió en 1975, los árboles que estaban en el lugar, en este claro del bosque donde apareció la nave, habían producido 36 veces más madera que en los últimos 85 años. Solo los árboles de esa zona. Y habían crecido bastante más que según te ibas alejando de donde había estado la nave. Pero es que no queda ahí la cosa. Los anillos de los troncos de los árboles que estaban en las 4 esquinas, es decir, si la nave aparece aquí, los 4 árboles que forman las esquinas, los anillos, a fecha de 2014, habían ensanchado muchísimo más en dirección hacia donde estaba la nave. Y no, ¿entiendes? El tronco, los anillos habían crecido los de aquí, en dirección. Y desde esta esquina hacia acá, y desde esta esquina en dirección hacia donde estaba la nave. El tronco, cuando quieres saber más o menos la edad de un árbol, te fijas en los anillos del tronco. Sí, y dices que habían crecido de una forma, pues además como no circular, sino más saliéndose de la tangente del... Ah, claro, como en forma de huevo, ya, hacia vale. Donde fue la nave. Y hay unos estudios realizados en 1997 que demuestran que los árboles expuestos a la radiación en Chernóbil habían crecido 3 veces más. Con lo cual la teoría es que posiblemente toda esa zona es radiactiva o algo así. Por eso él piensa que esa luz que él vio le hizo daño y ellos lo que hicieron fue revivirle. Han estado todos estos años manteniendo la misma versión todos, pasaron el polígrafo todos, no han movido ni una sola coma, y todos los investigadores que ha habido a su alrededor, que les han metido mucha caña, todos están convencidos de que lo que cuenta es real y que vieron un ovni. Esto, David, alguna... no sé si te lo has dejado en el tintero a posta por menos de fiar, pero yo tengo un dato que a mí es el que me preocupa, ¿eh? ¿Cuál? A mí lo que estás contando yo lo puedo poner en cuarentena, de la misma manera que he dicho bombines a bombón, como cogí esa X con los ojos rojos, que me parece un caso muy similar al de Manises y que puedo tener las mismas dudas que tuve con Manises. Pudo ser, hombre, de ahí a pensar que son unas escombreras, pues no. Las chimeneas de las escombreras, pues no. Pero sí algún otro avión de la base aérea que estaba haciendo pruebas. Bueno, es igual, no voy a entrar, no vamos a volver a abrir el melón ni de Manises ni de ojos rojos. Ahí tengo mis reservas, ahí estoy 50-50. Con el tema de Kulayina estoy 100%. Me he creído sí, el caso también. Y voy a estudiar y me voy a comprar todos los libros que haya y voy a buscar todo lo que pueda buscar para saber más de esta... Y el de Mónica también. De esta buena mujer. Y de Mónica probablemente también. De Uri Geller no, ni de coña. Ya te contaré yo cosas de Uri Geller que te vas a quedar con la boca abierta. Que las he sacado precisamente de una persona de Estados Unidos. Luego, pero de este caso no es que ni sí ni no. Es que a mí no me merece credibilidad, Aviña. Y te pregunto, porque esto para mí es importante. Cuenta, Travis Walton se llama, ¿no? Que fue llevado a una especie de... cuando estaba dentro de la nave, fue llevado a una especie de celdilla, como lo que simula o lo parecido a un panal de abejas, que estaba llena de líquido viscoso, y aquí viene lo que a mí me preocupa. Y que en esas celdillas llenas de ese líquido viscoso... había otros seres humanos que él vio. Esto es preocupante. Yo eso no, ni lo he visto ni lo he leído por ningún sitio. Pues esas declaraciones. Yo te voy a dar la fuente. Yo te voy a dar la fuente de donde lo he sacado. ¿Vale? ¿Seres humanos en panales? Dentro de las atrapados. Celdillas. Sí, dentro de las ¿Pero celdillas. ¿Diminutos? No. Era una habitación grande con unas celdillas imitando un panal de abejas. Y humanos con pues de nuestra altura, de unos 70, de unos 78, de unos 66, ¿vale? Metidos dentro de esas celdillas. eso es lo que me preocupa, porque no solo aquí entramos en esa famosa versión de abducciones, que lo que te hacen es un informe, recuerdo el programa número 2 del Centinela del Misterio, con una abducida que tuvimos aquí sentada, muy cerquita de donde estás tú, Mary Díaz, se llamaba, que estuvo, fue miembro de la secta de Sixto Paz en la playa de Chilcan, Perú. Vino con Ángel Jiménez al segundo, al tercer Centinela del Misterio. Entonces ella nos contaba más o menos algo parecido, que en esas abducciones, pues a ella le hicieron una serie de pruebas, que la metieron un tubo por sus partes, por la zona vaginal, que le hicieron una especie de citología, que la hicieron un montón de pruebas, y que luego la devolvieron a ese sitio de la playa de Chilca. Bien, dicho esto, yo te voy a dar la fuente. Si no lo doy ahora es porque no me acuerdo y no tengo ganas de andar moviendo papeles porque estamos llegando al final del programa, Dios mediante, muchas gracias. Y como estamos, y entonces no va, pero luego te voy a dar la fuente y luego si quieres en el siguiente programa me recuerdas y Carlos da la fuente de donde has encontrado lo de las celdillas, el panal de abejas, el líquido viscoso y un montón de humanos dentro de esa sala con esas celdillas. A mí eso es lo que realmente me preocupa. Porque... Yo eso no lo he oído, pero vamos, yo no puedo llegar a entender. Si ahora salimos de aquí y Manu desaparece y viene su familia a buscarle, tú y yo decimos, se lo ha llevado un ovni. Y es más, continúo. Sí, es mentira. Continúo contando la versión de Travis Walton. Me sacaron de esa habitación donde estaban las celdillas estas con humanos dentro, entre líquido viscoso, me sacaron de la celda y me llevaron a un lugar para examinarme. Me pusieron un aparato semicircular en el ojo izquierdo que poco a poco se fue introduciendo como si fuera un fino bisturí. De hecho, se cuenta que Travis Walton todavía tiene esa marca en el ojo. Ah, mira. Se cuenta que todavía, a día de hoy, que debe tener unos 60 años... Más. Yo creo que sí, ¿eh? Si en el año 75 tenía 19, bombines a bombón como cojines ahí. Bueno, sí. ¿Vale? Entonces, y luego ya del resto ni se acordaba, como y él está convencido de que... Además, tengo aquí unas declaraciones suyas, traducidas de un periódico norteamericano, donde dice, si tuviera la oportunidad de volver al pasado, me quedaría dentro de la furgoneta o me escondería para que no me vieran. Porque ese suceso me arruinó la vida. A él y a ahora sus amigos. Sí, ahora sí creo en los ovnis y no quiero volver a ver uno nunca más. Estos son palabras de una entrevista que le hacen a Walton. Con el paso de los años, pasan los años, y este Walton escribió un libro donde cuenta todo esto, ¿eh? La experiencia Walton, que fue llevado al cine bajo el sugestivo título de Fuego en el Cielo. Sí. ¿De acuerdo? O sea, que la fuente mía me cuenta lo de las celdillas, lo de que había más gente. Mi preocupación, pues a ver si va a ser verdad eso de que nos abducen, hacen pruebas con nosotros. Ya te digo yo que no. Mira, yo uno de los temas a los que le he dedicado más tiempo son las abducciones. He conocido cientos de abducidos, cientos. O de contactados, que no es lo mismo. No. Que dicen contactados también abducido, y ¿no? abducidos también. O sea, tanto contactados como abducidos, no tiene nada que ver. De hecho, serían, teóricamente, aparentemente, serían antónimos. El contactado es aquel que dice que los extraterrestres son una especie de angelotes rubios que vienen a ayudarnos, y los abducidos son... Abducción es un término jurídico, que significa rapto o secuestro. O sea, Revilla fue abducido por ETA, fue secuestrado. Eso es lo que dicen los abducidos. Sí, claro, es que es un secuestro, es un rapto. Pero, fíjate, el cuaderno de campo número 6, que se llama Encuentros cercanos del tipo 4, son mis conclusiones sobre las abducciones. Y es un tema, que repito, al que le he dedicado mucho tiempo. En 1992, fíjate, se ha llovido, Jiménez del Oso me llamó un día y me dice, oye, Manuel, como tú has investigado mucho el tema de las abducciones, ¿por qué no nos escribes un libro? Y uno de mis primeros libros se llama Secuestrados por los OVNIs y es un estudio de 100 casos de abducción en el año 92. Desde el 92 hasta ahora, imagínate tú la de abducidos que he conocido. Yo he llegado a estar presente en la abducción, que esto suena como muy alucinante. Y tengo unas anécdotas... Patrocinado por Opiáceos Sixto Paz. No, que va para nada. Tengo unas anécdotas que llorarías de la risa. De las situaciones que yo he vivido con algunos abducidos. Pero fíjate que al final el descubrimiento, la conclusión a la que llegamos, es revolucionaria. Hasta tal punto que yo te diría que en el mundo del misterio tendemos a hacer un totum revolutum con todo. En la historia de los ovnis, cuanto antes hablábamos de del caso de Carballo y San Benito, te decía que cuando empieza esto de los platillos volantes, primero se pensaba que eran los comunistas, era la Guerra Fría. Lo de los extraterrestres vino mucho después, cuando el mayor Keyhoe, cuando algunos autores americanos dijeron, oye, a ver si esto de los platillos volantes va a ser de fuera de la Tierra. Luego ya vinieron en el año 52 los contactados con George Adamski, que eran los que decían, sí, sí, sí, son extraterrestres y además son buenos, y yo me comunico con ellos. 10 años después llegan las abducciones con el matrimonio Barney-Betty Hill, y a partir de ahí se fueron metiendo cosas en esto de los ovnis, en las revistas, en los programas, no, pues los círculos de las cosechas, no, pues esto va a ser cosa de los ovnis también. La paraufología le llaman. Los poltergeist, las casas encantadas, los yetis, los Bigfoot, los Sasquatch, estas criaturas raras. No, no, esto también tiene que ver con los ovnis. Las apariciones marianas. No, hombre, esto es que el vidente ve un ovni y cree que es la Virgen, y todo se fue metiendo. Ahora, en el año 2021, yo creo que ya hemos madurado, que tenemos mucha información y hay todas unas nuevas corrientes de ufología. O sea, la ufología puntera del año 2021... ni siquiera considera la hipótesis extraterrestre. Ahora estáis flipando. ¿La extraterrestre o la de la abducción? La extraterrestre. Pero te digo más que eso. Te digo que, en mi conclusión, las abducciones ni siquiera forman parte del fenómeno ovni. ¿Cómo te has quedado? Igual que los círculos de las cosechas, estos, los crop circles, los círculos de los sembrados de Gran Bretaña, que siempre se ha dicho, ¿no? Pues son huellas de ovnis. Joder, los ovnis dibujan, porque hay círculos, figura todos los años en la siembra, que se hacen figuras cada vez más complejas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el fenómeno ovni. El Yeti, el Sasquatch, el Bigfoot, no tiene nada que ver con el fenómeno ovni. Las apariciones marianas, las apariciones de la Virgen, eso no tiene nada, para mí, mi conclusión, no tiene nada que ver con el fenómeno ovni. Pero todas las abducciones, tú dices que no existen, que son invenciones de esas personas, no. o que no están relacionadas. Entonces, tienen que ver con la dimetiltriptamina. Ah, claro, sí, te lo he dicho esta mañana, ¿verdad? Uh-huh. Con la dimetiltriptamina. Claro, y hay presencia de abducciones. Aquí abrimos otro melón, y esto es para otras 4 horas de programa. No te lo crees ni tú, Carballal. Como, in this moment no te lo crees ni tú. Ponme a prueba, ¿qué te apuestas? A mí no me vaciles, ¿eh? No me vaciles porque se va a cagar en ti, David. No, no, en ti, no, no, si al que está amenazando es a ti. Pero mira, no, si yo también tengo ganas. Pero mira... Al que le está enseñando la Welter 9 milímetros para velones, o sea, es a ti. Me vas chulerías a mí. O sea, el récord Guinness de tertulia ufológica, solo hablando de ovnis, lo ostentamos Josep Guijarro y yo, en 44 horas seguidas sin parar. O sea, vas a decir 4 horas más. Lo que me faltaba a mí. Por favor. Pero resumiendo mucho. Y si quieres, otro día profundizamos en eso. Pero es coño para ruidos. Es mucho más interesante. Antes te decía que el fenómeno ovni trasciende a la hipótesis extraterrestre. Bueno, pues las abducciones tienen un recorrido mucho más interesante que la hipótesis extraterrestre. Casos como el de Travis Walton, que a mí me encanta, de verdad. David, estaba disfrutando oíros a vosotros hablando de ovnis y de abducciones en el Centinela, que parece que el tema está marginado. Joder, es una maravilla. Y a Mary Díaz. Pero porque Walton no es el único, es americano, eso puntúa doble. Como es americano, se conoce más, pero no es el único caso de supuesta abducción. Pero es uno de los mejores documentados. Bueno, pero está con testigos oculares, además. Como el de Frank Fontaine en Francia, como el del el cabo Valdés en Chile, que son anteriores y posteriores. No hay en la ufología, no todos los casos son únicos, pero hay tantos millones de casos que todo lo que tú busques te lo vas a encontrar. Y casos con testigos secundarios hay más. Es alucinante. Y con huellas, con marcas, con implantes. Mogollón. Pero resumiendo, las abducciones nacen en los años 60, cuando un matrimonio, el de Barney y Betty Hill, cuentan que han visto un ovni, no solo han visto un ovni, sino que han entrado dentro. Y lo que ellos cuentan genera un montón de testimonios de personas que dicen, a mí también me ocurrió. Yo no sabía lo que era, pero ahora ya lo sé. Y te empiezan a contar episodios de abducción. Y yo he recogido cientos de casos de abducción en todo el mundo. Pero cuando me pongo a viajar, lo que te decía antes, y además recuerdo perfectamente el día que ocurrió en África, en Malawi, que es un país muy chiquitito, que está en el sureste de África, que no tiene turismo, no es como Kenia, no es como Zambia, no es, que hay mucho turismo, entonces hay más intercambio cultural. En esos países con poco turismo, las tradiciones, los mitos, el folclore local permanece mucho más virgen, ¿no? Yo ahí estaba con Ayuda en Acción, que es una ONG en los proyectos de desarrollo integral, pero claro, cada vez que llegamos a una aldea, yo preguntaba, oye, ¿y aquí se ven ovnis? Claro, y se me quedaban mirando, ¿ovnis? ¿Qué es eso de ovnis? UFO, flying saucer, platillos volantes. ¿Cómo platillos volantes? ¿Qué es un platillo? Los platillos son para comer. No, extraterrestres, alienígenas, el espacio. Claro, allí hablan chichewa, que es un dialecto de suajili. Si les pones el dedo así y les dices, mi casa, no, y te entienden todos. Que no sabían ni lo que... O sea, me decía el traductor, que traducía del chichewa al inglés y luego al español, me decía, claro, es que aquí no hay una palabra para extraterrestre, porque, fíjate qué interesante, en muchas tribus, en la selva, ellos tocan los tambores por la noche y si nadie responde, deducen que son los únicos habitantes del mundo, que nadie responde. Claro. Es como nosotros con nuestras señales de SETI, ¿no? Mandamos señales, nadie responde, coño, seremos los únicos. Hasta ese punto. Entonces no había en su lengua un equivalente para eso de naves extraterrestres, platillos volantes, insistiéndole, no, luces en el cielo. Espérate que a lo mejor tenemos la suerte de que tengo aquí el cuaderno original. Esto tampoco está previsto, ¿eh? Madre mía, ese cuaderno se te cae, ¿eh? Sí, es que es muy antiguo. Joder, cuando le digo lo de las luces en el cielo, me dice el tío, ah, claro, los besen y lichilo, los carros de brujas. ¿Qué es eso de carros de brujas? Entonces me explica que en el animismo africano, hostia, qué suerte. Este es el cuaderno de campo de ese viaje, el original. Tú fíjate con todas las notas de todo ese viaje, minuto a minuto. Y aquí está. Besen y lichilo. Cuando yo le digo a ese negrito... Te lo dibuja él. Sí. Esto está dibujado por él. Cuando yo le digo al negrito, ¿y cómo son los carros de brujas? Porque me dice, son los vehículos en el que se desplaza el espíritu de los antepasados, que viajan por el cielo, y las brujas que secuestran a gente y se la llevan. Y yo pensé, bueno, ¿y cómo son? Dibújame cómo son, pensando que me iba a dibujar un carro mato o algo así. Me hace esto. Este es el dibujo original. Un platillo volante. Un platillo volante. Claro, pero en su folclore, en su sistema de creencias, ellos ven esto y no tiene nada que ver con extraterrestres ni con alienígenas. Es el espíritu de los antepasados. Y yo no me veo con la fuerza moral de decirle al negrito de Malawi, oye, mira, negrito, tú lo que pasa es que eres un indígena primitivo, tú estás viendo extraterrestres y le llamas carros de brujas. Al revés. Yo creo que lo que estamos viendo nosotros son los carros de brujas, pero les hemos llamado extraterrestres porque esta idea nació en una sociedad tecnocrática en nuestra carrera espacial. Porque este fenómeno, que para ellos es real y ocurre ahora, con abducidos, o sea, el año pasado ponía en el cuaderno dos casos de Zambia, de unas tías que aparecen en pelotas, desnudas, como Travis Walton, de repente en medio de la selva, van a auxiliarlas, pero ¿qué les ha pasado? ¿No? Es que nos hemos caído de un carro de brujas. Nos habían llevado al cielo. Claro, tú puedes decir, bueno, es que son los extraterrestres que se hacen pasar por brujas. Pero en Australia hay unas pinturas que se llaman las pinturas guandillas, que son enanos cabezones con los ojos almendrados, que eran los dioses tutelares de los antiguos aborígenes, que el año pasado se hizo el primer estudio para datarlas utilizando los restos de las colmenas de abejas encima de las pinturas, como eso sí es orgánico, sí se podía datar, en 17.000 años de antigüedad. O sea, hace 17.000 años los indígenas dibujaban exactamente lo mismo que cuenta Travis Walton ahora. Y ellos no habían leído nada de ovnis, ni de platillos volantes, no habían visto película, no habían visto ET. ¿Cómo es posible que describan lo mismo? El rizo es que los chamanes, y esta es la vinculación de las abducciones con el mundo del chamanismo, en el viaje mítico que estudian los antropólogos, en el viaje de los chamanes al otro lado, al mundo de los espíritus, te contaban que eran arrebatados a los cielos por los dioses tutelares, que les llegaban a implantar cristales de cuarzo. Es alucinante, que es como lo que cuentan los abducidos, de que le implantaban aparatos. O sea, el relato es exactamente el mismo. ¿Qué pasa? ¿Que los extraterrestres vienen desde hace 17.000 años? ¿Que los abducidos toman peyote? No. La explicación está en que el año pasado, a principios del año pasado, se hizo el estudio más ambicioso que se ha hecho nunca en una universidad americana sobre los efectos de la dimetiltriptamina en el cerebro. La DMT es una sustancia que está en muchas plantas chamánicas, con la ayahuasca, por ejemplo, pero que también genera el cerebro humano endógenamente y que se produce en determinadas situaciones de estrés. Ya había muchos ensayos clínicos estudiando la relación de la DMT, de esa sustancia que genera nuestro propio cerebro, con las experiencias cercanas a la muerte, con las experiencias místicas, con la idea del viaje astral, porque uno de los efectos que genera es ese. Pero repito, el año pasado se publicó el estudio más ambicioso, fueron como 1000 y pico sujetos, o sea, una barbaridad el universo de casos, describiendo sus encuentros con seres durante el consumo de DMT de forma exógena. Y lo que describen es exactamente igual que lo que describen los abducidos. Y lo genera su cerebro. Eso no puede ser una casualidad. Eso es lo que describía Mary Díaz, ¿te acuerdas? Cuando estuvo en la sexta, perdona, se me ha traicionado el subconsciente. Cuando estuvo en la secta de Sixto Paz en la playa de Chilca, en Perú. Es la leche lo que estás contando. Oye, te propongo un reto. Hoy te voy a proponer varios, pero este es el último, el primero de los tres, de Ozores. Uno de ellos, este. Quiero hacer un programa solo de aducidos. Bueno, vas a flipar. Te garantizo yo que vas a flipar. Con casos que digas, hostia, este. Vas a flipar. Este es un señor serio, si es catedrático de medicina en la Universidad de UCLA. Este hombre, si es padre de familia. Te traigo algún compañero tuyo, si quieres, de Televisión Española. Por favor. Tú ya sí que vas a flipar del todo. Por favor. ¿De mi edad? Lo mismo hasta nos conocemos. ¿Si es de mi edad? Tú la conoces. Tú la conoces. Ella a ti no lo sé, no le he preguntado, pero tú la conoces porque ya te pregunté por ella. Ya está. Ya me... ¿Me la vas a traer? Bueno, el testimonio te lo voy a traer. A ella no lo sé, pero el testimonio porque yo he estado con ella y hay grabaciones y eso sí. Bueno, primer reto aceptado. Me ha aceptado el reto de un programa de aducidos. Manuel Carvallal. En breve, ¿eh? Además no le vamos a demorar mucho. Cuando quieras. Para que quede fresquito. Vamos, como si quieres nos ponemos ya ahora. O sea, claro que con sí, dos cojones. Que sí. Tú, mira la que están, mira la que están montando detrás de la pez. Oigo carcajadas que llegan. Mírate. Carcajadas de algún insulto. Sí, sí. ¿Eh? Irreproducible. Con este programa habrá más de uno. Que digo yo que después de 4 horitas y pico de radio, que evidentemente vamos a partir en dos, si se parte en dos, son dos partes, claro, evidentemente. Sí, ¿Veis lo que pasa? Que pierdo credibilidad y déficit de atención cuando grabamos. Queridos centinelas, si ustedes han escuchado pues que de repente un micrófono se alejaba, la voz se va para atrás, otro de pronto se acercamos al micrófono, tal, no piensen nada raro, simplemente es eso de, oye, déjame el cuaderno de campo... Sí. Cámbiame, toma, y te doy el cuaderno de campo. Oye, pásame las galletas. El otro dice, te cambio el vino por las hostias. Entonces se han pasado todo el programa así. Y este es el problema, ¿eh? Os lo digo yo, que estoy en el centro y estoy viendo lo que está ocurriendo aquí. Bueno, pues David Castillo, ahí. Ahora le tocará postproducción para quitar los ruidos que habéis hecho. Cada día sois más traviesos y más trastos. Pero yo seguiré juntando a los dos. Tener a Davinia, por favor. Tener a Davinia Carvallal en Centinela del Misterio es un lujazo a la altura de muy pocos divulgadores. Por cierto, ya les contaré que voy con David Cuevas a una entrevista a Óscar Aibar y a Jordi Vilches, el director y el actor principal de la película Platillo Volante. David Carvallal, con amigos como ese, para que se quieren enemigos, valiente cabrón, que me va a presentar al director de la película que yo en este mismo programa me he encargado de poner a caldo. A ver si sobrevivo o no sobrevivo. Me han dicho que sí, que es muy bajo. Yo no le hago ascos y vamos a ir David Cuevas y yo prontito a conocer a Óscar Aibar, a entrevistarle y a Jordi Vilches, película Platillos Volantes, tan que te han visto Juan. Davinia González, muy rápido. Recuerda a nuestros oyentes, pero tiene que ser muy rápido lo de Turegano, pero muy rápido, muy telegrafíalo usted, por favor. Nos vamos el fin de semana del 15-16 de mayo de 2021 a Turegano, a Segovia, al Hotel El Zaguán, a las Jornadas de Misterio y Crónica Negra del programa El Centinela del Misterio. ¿Y quién va? ¿Quién ha dicho voy? Fíjate lo mejorcito de cada casa, fíjate los que tenemos confirmados ya. David Cuevas, Juanjo Sánchez Oro y José Manuel Serrano Cueto. Entre otros. Habrá alguna sorpresilla y habrá, sobre todo, muchísimo misterio. Segundo reto. Carvallal, no te hagas el tonto. No vas a venir, ¿verdad, cabrón? Hostia, tío, ¿cuándo es? 15 y 16 de mayo. Ahora, dice que, San Isidro. Ahora pero, dice que se casa. Pero yo qué sé, ¿dónde estaré yo 15 y 16 de mayo? Joder, ¿qué me decís? En Turégano. Ah, vale, bueno, es bueno saberlo. ¿Dónde voy en a estar? Turégano. Vas a estar en Turégano. Me tienes que dar esa exclusiva, aunque sea por agotamiento y desgaste, al más puro estilo David Cuevas. Ahí, eso te iba a decir. ¿Mm? David Cuevas va a estar. Sí. Esa es una buena razón. Le puedo decir que te machaque, que ya, como el forense de Estefanía Gutiérrez Lázaro, para que ya revientes y digas que sí, que voy, coño. No hace falta, ya lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo. Sí. Tienes que venir. Claro, si no, vamos, como él solo. Y otra cosa. Querido Manu Carballal, esto es una primicia. Hemos registrado, la productora del Centinela del Misterio, hemos registrado esta semana en el registro de patentes y marcas y en el de la propiedad intelectual un programa que se llama Cara a Cara con el Centinela. Toma ya. Te explico. Es una variante donde yo voy a hacer no de moderador, sino de bulto sospechoso que va a decir buenas tardes o buenas noches y hasta luego, Lucas. Presentar y despedir el programa. Ese va a ser mi cometido. Cara a cara con el Centinela. Dos personas del mundo del misterio. Os vais a sentar cara a cara, tú en ese micrófono, otra persona, Davinia en ese otro micrófono, y vais a debatir un tema controvertido. Por ejemplo, ¿tú crees en la combustión humana espontánea? ¿Sí o no? ¿Me preguntas a mí? Sí. Hostia, es que, a ver, es que yo no al lugar, yo no creo en nada. Vale. Yo o sé o no sé. Vale. Tú me dices... ¿tú sabes que hay ovnis? Sí, hay ovnis, vale. Yo los he visto. Bueno, pues lo mismo, no sé lo mismo en ese programa. Te pongo cara a cara con alguien que no cree en los ovnis. O si no... Ah, pues le va a caer una somanta, hostia. Claro, pues de eso se trata. Me dura dos minutos. Pues no, tiene que durar una horita. Joder. Tiene que durar una horita. Estamos barajando muchos, o sea, yo es que tengo unas ganas de sentar a Juan Miguel Marsella con Juanjo Sánchez Oro otra vez, de la leche. O a Juan Rada con David Cuevas, de la leche. Bueno. Me muero de ganas. A Marianela y a Massimiliano. ¿Cómo dices que se llama lucha libre? No, cara a cara con el catch del misterio. Estaría bien, ¿no? Estaría bien. Bueno. Por ejemplo, ¿crees en la autenticidad de la Sábana Santa de Turín? No. ¿No crees? Pues te siento con Vázquez. Ah, bueno. Cara a cara con Vázquez. Que crea pijuntillas. Así lo conozco, hombre. Y así no lo conoces, por claro. por eso digo, ¿te gusta ese formato de programa? A ver, a mí no demasiado, te soy sincero, porque si simplemente se trata de discutir por discutir, nada. No, joder, pero, cara a cara, argumentos, claro, a eso voy. Y menos acabar a hostias. Bueno, tampoco pasa nada, bueno. Yo cuando me siento con Miguel Pedrero, que lo amo, que lo quiero con locura, haz sitio. Porque pueden volar literalmente las cosas. Han volado. En la rosa de los vientos. Exactamente. Y luego nos queremos con locura. Pero a mí me gusta discutir con ese tipo de personas porque me hacen replantearme mis conclusiones. O sea, cuando el rival que está enfrente es alguien que sabe más que tú, es un muy enriquecedor. Porque tú puedes defender con vehemencia tus postulados, tus creencias, pero a lo mejor aprendes algo bueno. ¿A quién te crees que te voy a poner enfrente? ¿A Rockefeller, el muñeco José Luis Moreno, o a Monchito, o a Macario? Es que si ahora digo que me ibas a poner a Vázquez, igual quedo fatal. Puede malinterpretarse. Para hablar de la Sábana Santa, ya una de las personas que más sabe es Santiago Vázquez. Tú pones a Santiago Vázquez con Sánchez Oro hablando de la Sábana Santa. Y vas a reírte un rato. Venga, pues ya está. Tú dame ideas. Si lo que necesitamos son ideas. Bueno... Pero el programa va a salir a antena y vamos a ver cuántos centinelas hay comprometidos con la causa, con cara a cara, con ese maravilloso cara a cara, con el centinela del misterio. Davinia Corazón, gracias por venir. A ti. Nos vemos el próximo jueves. Hombre, por supuesto. Pues ya está, disfruta de la semana. Igualmente. Manuel Carballal, ¿qué te digo? Genuflexión. Es enriquecedor tenerte aquí y gracias a ti he conocido a Nina, ya es Nina, como si fuera de la familia. Pues mira, me alegro porque merece la pena ser conocida. Y asumiremos las consecuencias de lo que hemos dicho aquí, que sea lo que Dios quiera. Tampoco es tan grave. Bueno. Gracias, amigo. Un abrazo. Queridos oyentes, les espero el próximo jueves, si ustedes lo tienen a bien. Y les agradezco tanto, tanto, tanto que sigan ahí. Dijo una vez y muy acertadamente, en mi opinión, don Camilo José Cela, lo malo de los que se creen en posesión de la verdad es que cuando tienen que demostrarlo, no aciertan ni una. Y yo añado, quien en este mundo del misterio se crea con la absoluta posesión de la verdad, que se lo haga ver, por favor. Que se lo haga ver. Soy Carlos Bustos, el centinela del misterio, vuestro. Centinela del misterio. ¿O no? Podéis ir en paz. Queridos centinelas, nos vamos a Turégano. Tenemos una cita con vosotros, con nuestros seguidores y amigos en este precioso pueblo de Segovia, para el certamen del misterio y la crónica negra del centinela. Apuntad esta fecha, sábado 15 de mayo. Será cuando esta experiencia comience en el Hotel El Zaguán. Allí os vamos a dar un kit sanitario contra el COVID-19 y tendremos unos aperitivos con un vino riquísimo del centinela para romper el hielo y empezar a conocernos. Porque después grabaremos un programa en directo con vuestra participación y con los colaboradores habituales. Atención, Juan José Sánchez Oro, David Cuevas, el director nominado a los Goya 2013, José Manuel Serrano Cueto. Y bueno, alguna que otra sorpresilla más. Por supuesto, dirigido y presentado por Carlos Bustos. Cenaremos juntos y asistiremos después a una tertulia muy, muy interesante. El domingo, tempranito, quien lo desee, podrá visitar el castillo y dar una vuelta por Turégano, antes de las charlas impartidas por nuestros colaboradores. Tendremos después una estupenda y divertida comida y a las 6 cerraremos el certamen. Aún quedan plazas, no muchas, pero aún queda alguna. Yo que vosotros me daba prisa y me ponía en contacto con el programa a través de un WhatsApp o un mensaje de texto en el teléfono 636-601031. Repito, 636-601031 para hacer vuestra reserva o para más información. Hacedme caso, centinelas. No os lo podéis perder. Nos vemos en Turégano. Las opiniones vertidas en este programa radiofónico son de exclusiva responsabilidad de los participantes y o colaboradores que las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de El Centinela del Misterio ni de la empresa propietaria de sus derechos.